¿Por qué te gustan tanto las borrachas? No es que, o sea, el tema es que, o sea, se dio así y las demás chicas es como que tirisquean. La borracha, ¿sabes? Y sí, la borracha no tirisquea, me rebota. No, se arrastran. Tirisquean es otra cosa. Se arrastra la borracha. Cuando están, cuando no están borrachos. ¿Qué pasa? O sea, son histéricas. Uh-huh. ¿Y cuando están borrachas? Y cuando están borrachas, algunas se regalan, en este caso la estación de servicio comitaba. Qué copado. Me parece muy bien que te gusten las borrachas. Igual entre son histéricas y se regalan, hay un universo en el medio. O sea, hay un montón de situaciones, podés charlar, claro, no sé. Algunas empastilladas. Amarilla. No, sí, digo. Bueno, las que van a eventos, como decir, Costanera Sur, sí, algunas van. No. Es un recital de Pearl Jam, ¿qué decir, Rafa? No, idea. Escúchame, queríamos sí, que... Sí, las que van a Greenfield también, sí. Ah, pues estamos hablando de Greenfield. Greenfield es otra cosa. Bueno, Rafi. Sí. ¿Me querés decir 7? Es un 17 de apreciación. ¿Jugamos, Rafa? Bueno, y ahora estoy viendo... ¡Decí 7! Estoy charteando por Twitter con esta mina, Natalia. Ah, terminala con esa Natalia que no te da bola, Rafa. No, bueno, o sea, estamos hablando igual. Rafa, tiempo. Rafa, decí 7 nombres de perro. ¡Tiempo! Sí, que me da bola, bueno. ¡Tiempo! ¡Nombres de perro! ¿Nombres de perro? Sí. Rottweiler, ovejero alemán. Esas son razas de perro. Ah, razas de perro. Yo te digo, claro, vamos de vuelta. Nombres de perro, como por ejemplo Bobby, comenzando ya. Tiempo. Bobby. 1. Lobo. Lobo, muy bien. Sultán. Muy bien, excelente. No dice. Tómate tu tiempo. Inventa uno, si no. A ver. No dice... Pensá en los perros que conozcas. Muy prolijo, le dice E. Otro nombre, Rafi. Dura como 30. ¿Otro nombre? Sí. Uno más. ¿Uno más? Uno más. Co. Manchi. Co. Coli. Negro. Coli. No, incorrecto, no, eso es una raza, perdió. Rafa, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Chau. 18:03, se ha llevado Rubén la tablet y Rafa se ha llevado mis lágrimas, sí, una vez más. Siempre. ¿Queda una tanda? ¿En serio? La última. El increíble Hulk. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Imagina un dispositivo tan increíble como un iPad, pero aún más pequeño. Con una pantalla brillante de 7.9 pulgadas y cámaras EyeSight y FaceTime. Y con un rendimiento rápido y fluido gracias a un chip A5 avanzado. Luego, pensá en una conexión wireless ultra rápida y en hasta 10 horas de batería. Eso que acabas de soñar solo puede ser una cosa. El nuevo iPad mini de Apple. Ahora podés dejar de imaginarlo e ir a ver uno en la vida real. Anda a iPoint hoy en Unicenter Shopping, Tortugas Open Mall o Plaza Oeste Shopping o visitanos online en iPoint.com.ar. iPoint, tu experto local de Apple. Nuevo antitranspirante para hombres Nivea Invisible Black and White. Sin manchas de desodorante en tu ropa negra. Tu ropa blanca protegida de manchas amarillas. Y vos tenés 48 horas de protección. Antitranspirante Invisible Black and White de Nivea for Men. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Contrarreloj. El rescate de su hija vale 10 millones de dólares y solo tiene 12 horas para conseguirlo. Nicolas Cage, en la nueva película del director de Los Indestructibles 2, Contrarreloj, solo en cines. Kevin Bacon hace su debut televisivo en la pantalla de Warner. Éxito arrollador en Estados Unidos. Más de 20 millones de espectadores en el primer policial psicológico en Bacon y Purefoy. Han sido una serie que conquistará a los amantes. Una de las mejores series de No te pierdas la serie de la que todos están hablando. The Following, los jueves a las 23 horas, solo por Warner. En minutos. De 18 a 21, Metro y Medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro 95.1. Sonido Urbano. Bienvenido a los 40, para reírte de la vida y de los años. Bienvenido a los 40, divertite solo en cines. El 13 de abril es el Día Internacional del Beso. ¿Todavía no compraste tu Aqua Fresh White and Shine? ¿Pero qué esperas? Empieza a usarla y vive tu momento Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Dame un Aqua Fresh. Quiero tener un momento Aqua Fresh. Pon tus manos en las manos de Román. Chicos Católicos, un irrespetuoso espectáculo de humor. Temporada 2013. Jueves, viernes y sábado, Teatro El Cubo. Adquirí tus entradas en tuentrada.com. Más irreverentes y maleducados que nunca. Chicos Católicos. Seguinos en Twitter, @chicoscatólicos. I'm watching you. Gana entradas para la película de Los Cruz entrando al Facebook de Kia Argentina. De la mano de la Kia Sorento, Los Cruz, la primera familia de la historia, se embarcan en un inesperado viaje. Kia te invita a participar de esta aventura. Entra al Facebook de Kia Argentina y participa del sorteo de entradas para disfrutar una gran noche llena de sorpresas. Movistar Free Music, Franz Ferdinand y un show totalmente gratis, con entradas agotadas. La comunidad Movistar ya tiene su entrada para vivir lo mejor de Franz Ferdinand gratis, el 5 de abril en el Planetario. Y vos también podés disfrutarlo desde tu casa, entrando en movistar.com.ar/freemusic. Presenta Samsung, Movistar Free Music, un ciclo, más bandas, cero pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Este mensaje es para Basta. 40 10 4 10 40 10 40 10 o 40 10 40 10 también. 72 72 72 de vuelta. Sí. Déjanos tu mensaje al 40 10 7272. Y basta de todo. 72. Hicimos tiempo sobre el final con el gigante contando anécdotas, esperando a los Metro y Medio que vienen de varios programas sin programa. Sí. Es un par de... Hola, Sebas, ¿cómo estás? Matías Fernando, Diego Galeano. Bienvenido. Hola, Javi. De mi corazón. Muy raro toda esta semana, sí. Obviamente tiene el tinte trágico. Obvio, temporal, vos llegás, claro. Por no supuesto. ¿Estuviste el lunes o no? Vine el lunes, Sí, el lunes todavía no había sucedido. No. Y después martes y miércoles fuera de la radio, una sensación muy extraña, ya no es natural para nosotros estar afuera de la radio. No, es rarísimo. Estar a las 6 de la tarde en tu casa. Yo fui a lo del contador. No, la pasé bien igual. Hice cosas como para divertirme. Igual el contador puede decir de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero son horarios libres, supuestamente. Fui a las 6 de la tarde. Acá llegó mi amiga. Recién se ven. Después de meses. Qué lindo momento. Después de meses. Ahora fue que bronceada. Sí. Gente sentó el Caribe. El reencuentro es... es real el de recién, no nos habíamos visto hasta recién. Y bueno, y la verdad que obviamente lo más trágico ya sabemos que es las vidas que se pierden, por supuesto, pero uno extraña la radio en ese momento, si es como que la necesita. Cuando pasa algo, querés estar. Tenés ganas de... Sí. Y la verdad que estar viendo en tu casa impotencia, tristeza, depresión, te da bronca. Sí. Y por ahí si salís, te acercás a un lugar a llevar, aunque sea una gilada, te sentís re bien, hiciste algo, y ya miras con otros ojos. Y para nosotros venir acá a la radio, liberarse, descargar. A liberarse y es dar una mano también, porque damos información. Todo el tiempo. Le damos un lugar a la audiencia que pueda hablar, que pueda decir qué le está pasando. Que como fue la noche. Por ejemplo, la Fundación CIDE, Manu Lozano, sí. Siguen recibiendo la solidaridad de todos los que se acercan. Ahí en Carranza 1962, Carranza entre Nicaragua y el pasaje Voltaire, están acá cerquita de la radio, es Palermo, cerca de Colegiales, reciben, no lleven cosas grandes, pero alimentos no perecederos, sábanas, ropa, sobre todo es lo que están recibiendo en Carranza 1962. Hoy vamos a hablar con Manu nosotros, porque hemos organizado para el teatro el fin de semana, todos los que vengan. Va a haber un corralito para que dejen ropa, comida, pañales, etcétera. Buenísimo. La función de viernes y sábado, y el sábado a la noche después de la función se lo llevan para la fundación de Manu. Y el sábado en Atlanta también. Estamos organizando algo. Atlanta tiene un pequeño centro cultural ahí en Humboldt. y la gente va a poder dejar cosas. Es espectacular. Sí. La cantidad, todo el que tiene algún lugar donde se junta un poco de gente, uh-huh. dispuso un lugar para juntar. Pero, o sea, hace falta sí. gente que lleve claro. todo el tiempo. Y voluntarios pero, también para organizar. Pero está buenísimo. Pero me encanta que todos los que pueden lo hagan. A veces no nos enteramos de las cosas, porque en este centro cultural que tiene Atlanta, que es pequeño, pero que labura un montón de gente, hoy metiéndome en el tema, me contaban que van los partidos políticos de Villa Crespo, van todos ahí. Todos los pibes militantes que son de sexta, séptima línea. Sí. Pibes sin cargos políticos, nada. Pibes militantes, claro. ¿verdad? Que se juntan todas las semanas por problemas del barrio, por distintos... A resolver cosas, claro. juntar o ayudar o algo. Ayudar. Y bueno, y ahora se están metiendo con esto, obviamente. Hola, Juli. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Vengo... ¿Venís corriendo? Sí, hubo un atraso en el vuelo, no era la idea llegar así con la lengua afuera. Pero bueno, son estas cosas, viste, de leer. Pero guardá la lengua, guardá la lengua. No, pero por suerte, bien. Vino el taxista, vino bastante prudentemente ágil. Rápido. La pasaste lindo. La pasé lindo, sí. Disfrutó una sí. semanita a esta altura. Y aparte con buen clima. Va, no sé qué clima tuviste un vos. Un clima muy lindo, la está verdad. Está tostadito. En Bariloche. No, sí. no estoy. Sí, es porque corrí ahora por el pasillo. Ah. Estoy colorada. ¿Y ustedes qué tal? La transmi todo. ¿Me bien, contaron, bien. No? La pasamos bien. Tuvimos fin de semana, yo no vine jueves y viernes, Carlito lunes y martes, ahora se enfermó y por eso faltó. Tuvimos transmisión el día martes, muy especial porque con la tormenta reciente sí. o sucediendo también y enterándonos, y aparte con las complicaciones de una tormenta que también claro. hasta 3:30 que estábamos al aire ahí, era una tormenta tremenda ahí en el predio en Puerto Madero. Sí, el otro día el miércoles con la noticia de lo que pasó en La Plata también, fue bastante difícil... equilibrar eso, ¿no? Claro. Por un lado la tragedia que estábamos viviendo y por otro lado tener que transmitir un festival totalmente. Que tenía otro clima, pero bueno. Sí, nada, por momentos hay ayuda o lugares o conectando con el tema. Uh-huh. Andy, que estuvo a la mañana, que no fue al predio, hizo un programa íntegro también ayudando y con mucha solidaridad. Canuto solidario, sí, toda la mañana. Toda la mañana entera y inevitable todo el tiempo. Así que bueno, sí. les toca a ustedes. Porque aparte es conmovedor... lo que pasa y los testimonios, viste, duro, gente es que muy duro, todo, muy duro, sí, tremenda, muy duro, tremenda realmente. Por suerte me parece que se le ganó un poco a la miseria y a las chicanas políticas y mediáticas y ya la mayoría de la gente me parece está enfocando en la solidaridad ahora. Un pasito adelante esto, lo otro nunca va a morir, pero no. me parece que nos expone en la frivolidad que estábamos discutiendo, la boludez, claro, que olvidamos, estábamos atentos a cosas que... Uh-huh. Ahora, cuando hay algo realmente importante, siempre vamos atrás de una catástrofe, ¿no? Siempre... Eso es lo raro. Cuando no es 11, ahora vino esta, y siempre tenemos una. Uh-huh. Previniendo, nos sale mucho más barato a veces gastar en prevención, decíamos con Diego uh-huh. antes. Bueno, en este caso, una vez más. Igual, esto fue una tormenta increíble. Al margen hay una cuestión... que es difícil de manejar, ¿no? Siempre sí. se puede hacer algo más. Pero la tormenta fue real. Sí, sí. Y hoy no la podemos manejar. Tremenda. Igual, impresionante. Está bueno después de indignarte y patalear un poco cuando ves que la respuesta no llega donde tiene que llegar y demás. Lo primero que hace la gente es juntarse y actuar solidariamente. Veamos cómo en La Plata se movilizaban vecinos, que lo poco que les quedaba uh-huh. en la heladera se lo llevaba a la gente que no tenía luz sí. y demás y que había perdido todo. Incluso así. Salvando vidas. Sí, a sí. vecinos, a familiares, a amigos, pero eso sí. es literal. Sí. Salvando vidas, sí. A un año de lo que fue, ¿te acordás el año pasado que tuvimos un tifón? Un tornado. De tornado. Sí. Un año justo. Un año hace. Uh-huh. Sí. Y, para la misma época. Y está bueno empezar a rever esas cosas, claro. ¿no? A ver qué nuevo calendario climático tenemos. Sí. Porque ahora esta puede ser una fecha. Una fecha de tormentas fuertes y hay que estar preparados para eso. Sí, prestar atención un poco en las cuestiones climáticas de las que nos burlamos muchas veces o no le prestamos atención directamente. No, claro. que muchas veces dicen alerta meteorológico o granizo y demás y ya estamos acostumbrados a eso. Uh-huh. Y esto realmente, la alerta era de algo más grande que no sé si se podía... Se juntó ver, el ¿no? alerta con el feriado largo, que era una claro. semana entera, uh-huh. con la llegada del otoño, cayeron miles de hojas uh-huh. y no hubo recolección de residuos esos claro. días. Y bueno, y una tormenta tremenda uh-huh. que agarró a... muchos dirigentes de vacaciones. Sí. Ah, bueno, Bruera quedó expuesto ahora y muy expuesto. Macri, pero bueno. Rodríguez Larreta volvió sí. ayer. Y Macri igual estaban todos menos estos dos. Sí. Son sí. como los principales. Alicia Kirchner estaba afuera también. También, ¿no? La sí. aparición con vida ponían ahí. Sí. Ahora, hoy apareció, estuvo con uh-huh. con Scioli. Y muchos van recordando otros que están esperando. Claro. Pero bueno, cada uno le apuntará al que el que le parece. Pero me parece que algunas mezquindades han quedado un poquito de lado, de andar... Más corriendo atrás de qué hizo tal claro. y estamos más corriendo atrás de la ayuda. Uh-huh. Está bueno. Es lo primordial, me parece. Sí, está buenísimo. Bueno, los dejamos con el programa. Son las 6:15 de la tarde. Terminó Basta. Se quedan con Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en este instante. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Solo si Dios quiere. Hasta mañana. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía de la semana. Ya fue miércoles y hoy es jueves. Gracias. Señoras y señores, acá estamos para hacer Metro y Medio en este jueves 4 de abril de 2013. Señoras y señores, parece increíble una semana tan pero tan extraña. Las cosas que suceden en este país, lamentablemente, a veces pasan estas tragedias. Recordar que fue, vamos por partes, era el fin de semana eterno por los feriados. Sí. Todo había empezado ahí. Sí. De hecho, jueves y viernes ya no te tuvimos. Yo ya no estuve. Te tomaste unas merecidas vacaciones. La pasamos muy bien. Sí, ¿qué jueves hicieron? Vino Artusi. El jueves vino Nico Artusi a la mesa de los IDEM. Chicas, hace una semana ya. Chicas a besarse vinieron no, como cuando no, yo me esta voy. Vez no, no, esta vez no. El viernes hicimos un lindo programa. Tampoco estaba Martín Reich. Martín se fue de vacaciones con la novia, que vamos a ampliar eso también. Y Araduc no vino jueves y viernes, pero escuchó el programa. Sí. Y Leandro no vino el lunes. Así todos no trajeron chicas. No trajimos chicas con Pablo. Estamos grandes. Tan grandes, sí. Grandes. Están guardando energía para otras cosas. Bien, después pasó el fin de semana. Sí. Muy bien el fin de semana. Hasta ahí venía todo bien. Sí. Va todo bien. Venía la normalidad. ¿Cuándo empezó la lluvia? Ahora vamos a ir a eso. Para fin de semana, muy bien. Sí. El teatro. Espectacular. El teatro. Muy bien. Muy contento con el teatro. Se agotaron las dos funciones, pero más allá de eso, estoy muy contento. Y quiero contar algo que lo dije recién en la transición. Este fin de semana, a todos los que vayan a la función del viernes o la del sábado en el Teatro Maipo, va a haber un pequeño corralón, digamos, donde vamos a estar juntando alimentos, pañales, ropa, lo que tengan para donar, y después se lo vamos a dar a la Fundación Sí de Manu Lozano. Perfecto. Para que distribuya. Y el sábado estamos organizando algo en Atlanta también para hacer lo mismo. Sí. Que es el sábado desde las 2 de la tarde. Sí. Ya te digo la dirección exacta. Es en la calle Humboldt igual. Es Humboldt y Corrientes. Bien. El que llegue va a saber cómo es. Ya te digo. Humboldt 390. Humboldt 390. Es el Centro Cultural Los Bohemios Osvaldo Miranda, que ahí se puede... Mirá que me va a llevar a Atlanta el fin de semana. Bien, ahí puedes estar a las 2 de la tarde. Ni hace falta que te quedes a ver el partido. Es verdad. Pero el partido es una excusa para que te acerques antes y dejes algo, lo que tengas. Sí. Muchas veces se dice en las donaciones para que dejes lo que te sobra. Y ya veces, no, ya ese mensaje está cambiando, ¿eh? Claro, a veces hay que donar lo que uno tiene y no te sobra. Exactamente, la solidaridad es más compartir lo que vos tenés, me parece que dar lo que te sobra, que es como una especie de me siento bien, no siento culpa, mirá, colaboré, es una cosa como muy egoísta. En cambio, la solidaridad me parece que va por eso, decir, bueno, comparto. ¿Y el fin de semana pasó? con el teatro, sí. Muy contentos, todo, qué sé yo. El lunes vinimos a la radio, hicimos un programa muy de feriado. Muy de feriado. Hablamos media hora. Sí. Y esto, dije, esto lo hacemos solo cuando no está Julieta. Sí. Media hora con un entrenador de arqueros. Espectacular. Imagínate que es imposible hacerlo con vos porque me empezaste a tirar viromes, no, papeles. No, me pinto las uñas. Te mato con el olor. Pero hasta me da culpa hacerlo si estás vos. Con un entrenador de arqueros. Y está bueno eso. Mirá, ¿no? Lo técnico que fuimos. Entrenador de arqueros. Bien, y a la noche, bueno, pasó lo que pasó. El lunes me desperté a las 5 de la mañana. Del martes. Sí. Estaba lloviendo de una manera así... Terrible, catastrófica, con una potencia de pocas veces vista. Fui a los lugares vulnerables de mi casa. Me llamó la atención que no estuviera... Sí. Que no se hayan vulnerado, valga la redundancia. Me fijé que los chicos estén bien. Sí. Y seguí durmiendo un rato más. ¿Y a todo esto qué decían? Fuertes lluvias, atención. Como eran las 5 de la mañana, no prendí la radio ni la tele. El día anterior, digo. Sí, se anticipaba que venía una lluvia. Sí. La verdad, no estuve, quiero ser sincero, no estuve muy atento al alerta meteorológico. No, pero que si no te llegó es que no iba a ser nada terrible. Si no, tu mamá te llama. ¿Viste? Puede te ser, dice, ojo los autos, ojo ustedes, ¿dónde van a andar? Era fuerte a las 5 de la mañana. Sí. Era muy fuerte. Y al otro día, bueno. Sí, nos despertamos y empezamos a ver y que cada vez era más grave. Al principio era solo en la ciudad de Buenos Aires. Después muchos nos preguntamos qué pasó en el Gran Buenos Aires, por qué no llega información. Y después nos enteramos de La Plata, que fue la ciudad más castigada. Uh-huh. Más castigada, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y como decíamos recién con Matías, al principio las chicanas políticas, las chicanas mediáticas, a lo que solo nos vamos a referir ahora. Uh-huh. Ahora, yo quiero que hagamos este programa, obviamente vamos a hacer un metro y medio, como solemos hacer los jueves, con las secciones, está Peto, ahora vamos a ir a la discoteca de Sebas, etcétera, etcétera. Pero después vamos a tener, a cada rato vamos a ir dando información de cómo podés ayudar, a qué lugares podés ir a acercarte a donar. A colaborar como voluntario si no tenés con qué, con algo material. Claro, voluntarios y después y escuchar testimonios de ustedes, de los oyentes que están ahí, cómo la pasaron, qué les pasó, qué necesitan, cómo se los puede ayudar, tienen un amigo, un familiar, ustedes mismos sufrieron. Vamos a ir escuchando esos testimonios durante todo el programa del día de hoy. Yo prefiero hoy la chicana política, mediática, todo eso, dejarlo a un lado. Totalmente. Y hablaremos con Barco la semana que viene para que nos cuente, hablaremos con el arquitecto para que nos hable de la ciudad, pero me parece que ahora lo urgente es... colaborar, ayudar y... Es colaborar y es ayudar. Es lo urgente, es verdad. Bueno. ¿Y encima estuviste seleccionando música? Estuve seleccionando música. Hoy a la mañana dije... Estaba pensando con qué... Recordamos por las dudas. Sí. Los jueves tenemos la discoteca de Sebas. Sí. ¿De qué se trata esto? Abro mi discoteca, saco tres discos, tres canciones y digo, bueno, hoy les convido estas canciones. A veces dedicado cuando viene algún cumpleaños o qué sé yo, pero siempre elegida minuciosamente. No tenés idea vos hoy. No tengo idea. ¿No te acabo de ver recién? Sí, sí. Te mandé un mensaje de texto, me contestaste muy poquito, prácticamente no hablamos. Leandro Aspis me dijo, la apertura parece dedicada a Nacho Sosa. ¿En serio? La música de Nacho. Mirá. Pero no fue... Adrede. No fue adrede. Lo hace sentir genial a Nacho. Eso. Busqué una canción que más o menos de esperanza, medio autoayuda. Sí. Que en alguna parte dice, unámonos, que es una palabra difícil de decir. Unámonos. Unámonos y sintámonos bien. Y sintámonos también es rara. Porque es en inglés es traducido. Sí. Deja pasar todos sus sucios comentarios y dice un amor y bueno... ¿Qué pasa con el único corazón, etcétera, etcétera? Es una canción que a mí me gusta mucho, de un artista que también me gusta mucho, que ya no está entre nosotros, pero en este jueves, que ahora está nublado, que de rato salió el sol, en este momento difícil que estamos pasando los argentinos, en la discoteca de Sebas, de este jueves 4 de abril, quería abrir con esta canción. Let them pass all their dirty remarks. Oh, bless the earth who has hurt all mankind. Just save us all, believe. One love. Together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. Bob Marley para abrir el metro y medio del día de hoy. Me encanta. Una canción hermosa para abrir este programa en este momento de la Argentina, con un mensaje de paz, de amor, sí, y de unidad. Aquí estamos con Bob Marley abriendo este jueves 4 de abril de 2013. Gracias a todos los que saludan en arroba metro medio por la discoteca de Sebas, uh-huh, y esta canción. Y a medida que vayan llegando informaciones de centros donde se pueda colaborar, lo vamos a ir diciendo. Gustavo dice por acá que Platense dispuso dos centros de recolección para ayudar al barrio de Saavedra. Ahora lo vamos a retuitear, Gustavo. Que en Centraquero lo que no diremos al aire lo vamos a retuitear. A veces, sí, es imposible decir todas. Hemos preparado una lista que vamos a leer en un ratito. La feria Humberto Primo, que es Humberto Primo entre Defensa y Balcarce. San Telmo recibe donaciones por inundados el domingo de 9 a 19. Uh-huh. Lo que le pedimos al público, que es difícil, ¿no?, que memoricen más o menos cuando hablamos de su zona. Sí. Porque decimos tantas direcciones, tantos barrios, tantas ciudades. Por suerte, la solidaridad repercute, rebota por todos lados. Entonces, cada uno esté atento a su zona, a su barrio. Sí. O al que va a un evento. Repito, en Teatro Maipo vamos a estar juntando las funciones de viernes y sábado. Sí. Los que vayan o los que no vayan al teatro y pasen por ahí estén, claro, cerca. Claro, claro. Ven vamos corralito a estar juntando a la noche. Sí. Eso sí, sépanlo. Lo mismo con Atlanta el sábado, desde las 2 de la tarde. Uh-huh. Pasan por el barrio, dejan algo, lo, sí, que puedan, una, sí, bolsita preparada. Si quieren quedar a la cancha, bienvenido quedar, también. Claro. Pero si no, dejan y, sí, ya está, no pasa nada. Se necesitan voluntarios también, sí, para el sábado ahí en la cancha. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esta era la primera canción de la discoteca de Sebas, One Love de Mere, Bob Marley, de, sí, metro y medio, ya iba a me decir. Encantó. La primera ya me reencantó. La segunda te va a encantar también. A ver. Con esta canción, pará, con la que escuchábamos recién, la de Marley, sí, entró Matías Fernando a su casamiento. Mira qué divino. El gordo con chorizo. Entró, sí, bailando ahí con Natalia, los dos. Mirá. Pero una entrada muy particular, porque en los casamientos. Se paró, se va. Se abre como una puerta y entran los novios. Sí. Como cara al público. Sí. Acá entraron por los laterales, ¿no? Como mirándose ellos nada más. Ay, mirá. Y bailando muy románticamente. Sí. Y ahí va Matías, empieza a besar a Natalia. Sí. Natalia le saca la ropa a Matías. No me digas, se ahí. Se tiran al piso, adelante, empiezan a hacer el amor ahí. Adelante, y ahí, sí, encargaron, sí, en a mía. Claro, todos aplaudiendo. Bien. Mirá vos. Se aman de verdad. Muy bien. Todos mirando, se aman de verdad. Verdad. Se aman de verdad. Y Matías y Natalia haciendo el amor locamente, no, con Bob Marley de fondo. Mirá vos, y el vestido. Bueno. Abajo un no, poco tenía nada, no tenía nada, como la Susana Namari. Pará, empiezan a hacer el amor, sí, no va, que había otra pareja, Gaby Jules y Karina. ¿También? Empiezan a, se empieza todo. Ay, como, no me, bueno, digas. Todos empiezan a hacer, no, el amor. No puedo creer. Diego Ripoll, en ese momento, agarra a una amiga modelo, sí, de Natalia, no voy a decir quién. Una que... Se tiran al piso, sí, y empiezan a hacerlo ahí también. No, todos en el piso. Todos en el piso, pero sí. ¿Estaba limpio? Bueno, viene un mozo. Nah. La agarra Dalia. ¡No! Y le dice, le digo, pero está conmigo. Dale, pelado, me dice el mozo. No, todos somos de todos. Más. Y empieza. Bueno, al final los invitó a una orgía en un casamiento. Esto es algo que nunca se había, no, contado. No lo puedo creer. El casamiento de Matías Martín fue una gran orgía. Alegre. Alegre. Y fueron los decadentes. No, los pericos. Los pericos. Los pericos. Ah. Se prendieron también. No, fueron 10 minutos de orgía. No, y después nos vestimos todos. Claro. Y nos miramos con cara. Acá no pasó nada. ¿Tenía duchas el casamiento? ¿Dónde viste un casamiento con duchas? Con orgía tampoco vi nunca. Ah, yo tuve un montón. Ah, ¿en serio? Sí, un montón. Mirá vos. Sí, un casero montón. No pasa eso. Bien, la segunda canción de la discoteca de Sebas. ¿Cuál es? Si yo te digo el nombre verdadero, no tenés idea de quién te estoy hablando. A ver. José Manuel Arturo Tomás. O Tomás. No tengo idea. ¿Cantan muchos idiomas? Sí. ¿Ahí ya lo va sacando o no? No, canta muchos idiomas, porque lo voy a sacar. Bueno, qué sé yo. Estamos hablando de un tema. De un disco, mejor dicho. Un disco es un tema que le da nombre a su primer disco, publicado en el año 1998. Tuvo una banda primero, muy conocida su banda, muy excéntrico él. Me parece, mirá lo que te digo, si fuera mina, sí. Me gustaría un chabón así, pero diría, no te puedes enamorar de uno así porque no te dé. Te va a hacer sufrir. Sí, te va a hacer sufrir, él va a estar viajando, es como un hippie, sí. Va a estar con muchas minas, no te va a engañar. No. Pero es como así. Sí. ¿Me explico? Sí, te explicas. Y la canción, a esta altura, es del 98, pero podemos decir que a esta altura es un clásico también. A ver. Y es la segunda canción de la discoteca de Sebas del día de hoy. Empieza así de bajo. A ver. Pero ahora empieza a subir. A conocer esto, ¿no? Te la presento. Clandestino, Manu Chao, en Metro y Medio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen es clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Esta es la discoteca de Sebas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Mano negra ilegal, Manu Chao. Qué cortita es la canción, clandestino. Sí. Se llama. Gracias al público que saluda a la discoteca de Sebas. La disfrutamos todos. Temazo para volver tranquilito por la ciudad. Muy bueno. Sin volvernos locos. Y ahora vamos a ir a una tercera canción. Sí. Y ahora nos metemos con música argentina en la discoteca de Sebas. Qué bien. Ayer cuando soñaba con la discoteca de Sebas, soñé estos primeros dos temas. Va. En realidad soñaba con estos artistas y voy a buscar qué canción. Con Manu Chao dudaba cuál poníamos y decidí esta. Con la banda que vamos a escuchar ahora me costó tanto elegir una canción nada más. Una canción nada más. La banda es del año 1983. Sí. Vos tenías un año. Un año. Pero estoy seguro que conocés casi toda la discografía de esta banda. Muy, bueno, emblemática en la Argentina y te diría en América Latina. Es una banda que me gusta mucho. La he visto en vivo varias veces. Y nos costó tanto, pero tanto encontrar una canción. Tanto, sí. Tiene tantos clásicos, tantos temas buenos. Entonces lo agarré a Aspis y le dije, decidamos qué tema ponemos. Hicieron papelitos con las canciones y sacaron uno. No, dijimos, no vayamos ni a un muy clásico, ni a un muy lado B. Sí. Y nos quedamos con una canción que para mí es desgarradora. Son los fabulosos Kylax con el aguijón cerrando la discoteca de Sebas del día de hoy en Metro y Medio. Atención oyente, está escuchando La Discoteca de Sebas. Dicen los más amigos, no somos tan amigos, así que le decimos Vicentico, y a Valeria Bertuccelli, su mujer, que siempre están escuchando Metro, así que el abrazo para ellos, y para los Cadillacs, para el amigo Sergio Rothman, con quien hemos compartido muchas cosas hace muchos años, horas de radio, recitales que lo íbamos a ver con su banda Cienfuegos. Qué lindo. Hace como 20 años de todo eso. Y no eras niño. Era un post-adolescente, recién salidito de la adolescencia. Ahí está, la discoteca de Sebas, hoy con... Bob Marley, Manu Chao, perdón, y los Fabulosos Cadillacs. Gracias a todos por los que saludan. Vamos a abrir el 4010-7267. Uh-huh. Queremos escucharte a vos ahora. Queremos escucharte qué tenés para contarnos, cómo viviste todo el tema de la inundación, si algo te pasó a vos. Obviamente cada uno va a decir lo que quiera, lo que desee. Yo preferiría evitar hoy las chicanas políticas, mediáticas. Uh-huh. Iría para la ayuda, iría para la solidaridad. Por eso, estén atentos, vamos a dar lugares donde ayudar en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en Montserrat, hoy desde las 14 estuvieron juntando Red Solidaria, convocó a llevar donaciones a la Catedral de Buenos Aires. En Tacuarí, al 143, Confianza Pública de 10 a 18. En La Boca, Avenida España, 2230. En Palermo, que está la Fundación Sí de Manu Lozano, Carranza, 1962. Aquí en el barrio de Colegiales, Avenida Federico Lacroce, 3381, Nuevo Encuentro. Sé que estamos dando muchos datos, muchas direcciones. Lo que les pedimos es que presten atención a su barrio, a su radio de movimiento, para estar atento. En Villa Crespo, en el Club Náutico Acoaj, en la Avenida Estado de Israel, 4156. En Liniers, Cusco, al 150. Esto es Santuario del San Cayetano. Sí, en Recoleta también, en Uriburu, 920. Bien. En la Federación Universitaria de Buenos Aires. En Flores, en Bonifacio, 2759. En Saavedra, en la calle Pico, al 3500, se reciben donaciones para los afectados del barrio Mitre. En Quesada, 2602, la Cruz Roja Argentina. También tenemos en Belgrano, el NCI EMANU. En Arcos, 2319, de 13 a 19. Hay que prestar atención al barrio que te toque o claro. Que tenés familiares para darles esta data. En Caballito, en la Asociación de Corredores de TC. En Lugano, en la Parroquia Madre de Dios, en Avenida Escalada, 2350. En Balvanera, Combate de los Pozos, 550, barrios de pie. Bien, además los comités de la Unión Cívica Radical de Capital están abiertos para albergar y asistir a damnificados. Por esto, consultar al 43720775. Después, todas estas direcciones las vamos a subir a nuestro blog, que es metroymedio.metro951.com. Saludamos a la gente ahora en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Se va a hablar Claudia. Hola, Claudia. Contanos, Claudia. Mira, bueno, la verdad, quería llamarlo porque, bueno, comparto todas las tardes con ustedes. Soy Claudia, la que le mandó la carta con los chupetines. Sí, señora. Ah, sí. Genial. Bueno, y en realidad pasé un momento muy feo el martes con la inundación. Y bueno, quería contar con ustedes también. No sé, es un oído más. Bien. Sí, decime, sí. Claudia. No, la sensación, viste, de estar viendo que no deja de entrar agua en tu casa y que ya una pieza se te llena de agua y ya tenés a los chicos arriba de una cama y, bueno, después a la perra y a la gata porque no teníamos dónde tenerlas y no llega, no sigue subiendo el agua y te llega a la cintura y no sabes qué hacer, es verdaderamente... ¿En qué barrio estás vos, Claudia? Yo vivo a una cuadra de Segurola y Juan de Justo. ¿Esto es Floresta? Floresta, sí, uh-huh. Sí. Y bueno, la verdad, no, todo mal, y bueno, la sensación de que, viste, se te corta la luz y es de noche encima, o sea, estás con agua hasta la cintura y velas, y en todo momento, lo que hablamos de la solidaridad, ¿no? Va, no sé, lo que le surge a uno de adentro, yo lo abracé a mi marido, me puse a llorar y le dije, pensé que hay otros que le están pasando peor, uh-huh. Y nosotros teníamos agua a la cintura igual, viste. Pero se me ocurrió pensar en eso, ¿viste? En que no tiene una casa cerrada, como yo, en que yo los podía llevar a los chicos quizás a la terraza, uh-huh. Que en ese momento no podíamos porque había hasta ratas afuera, ¿viste? Que habrían salido no sé de dónde, las cloacas y demás. Entonces, puedo decir, uy, puta, hay otro que está peor, y claro. Bueno... Sí, bueno, no. Es verdad, eso es un pensamiento, otro está peor, pero guarda porque es un arma de doble filo también eso, ¿no? Sí, siempre hay que pensar que otro la está pasando peor, porque vos decís, a uno se le pudre el auto no le funciona más, ante sí. Una pérdida de una vida, no es nada, claro. Un auto, ¿para qué crees un auto? Si uh-huh. Se te muere un familiar, un amigo, un ser querido, no sirve para nada un auto. Pero tampoco está bien que se te pudra un auto o que se te pudra un sillón, ¿no? Sí, lo que sea. Lo poco que puedas tener, digamos. Claro. Sí, bueno, Claudia. Quería contarles y, bueno, la verdad que espero... O sea, todavía seguimos sacando agua y secando cosas, colchones y demás, ¿viste? Pero, bueno, también estuve todo el día ayer secando un par de zapatillas para uno de mis hijos que no tenía ninguna zapatilla. Y bueno, eso fue en realidad lo que pasó. Pero bueno, y encima no los tenía ustedes para escuchar tampoco. Un beso, Claudia, gracias por llamar. Les mando un besito grande, chao. Por supuesto, sentí la ausencia de venir a la radio. La radio transmitió una transmisión muy linda del Pepsi Music. Pero sentía, uno sabe que con la radio es un servicio también, y en un momento así podíamos ayudar, podíamos dar una mano, podíamos por lo menos acompañar y dar direcciones como lo estamos haciendo ahora, y lamentablemente no estábamos. 4010-7267, escuchamos testimonios. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Jonathan. Jonathan. Soy acá de Wilde. Sí, te escuchamos, Jonathan. Y nada, la verdad que, bueno, conmovido con el testimonio de la señora esta que bueno, contaba, ¿no?, la mala experiencia. Uh-huh. Y bueno, yo justamente hoy estaba haciendo unas compras en un supermercado mayorista y vi gente, viste, con un montón de changos así, o sea, llenos de agua, llenos de yerba, azúcar. Y no sé, como por un segundo me había olvidado, o sea, es como que mi cabeza se olvidó de que tenés que donar, ¿entendés? Uh-huh. Y vi todo eso y le pregunté, le digo, tengo una pregunta, ¿eso para donar? Me dice, sí, vamos a llevar la plata, el viernes o el sábado. Somos de una iglesia acá de Wilde, y bueno, estamos juntando, justo era el pastor de esa iglesia que estaba, ¿no?, que había comprado un montón de mercadería. Y bueno, y nada, la verdad que me moví un montón y fui y puse yo mi plata y fui a comprar. Y compré leche, pensando, yo como tengo un nene de 2 años, compré mucha leche, descremada, larga vida, agua, no sé, lo que podía en mi bolsillo. Y bueno, la verdad que no, de ese lado, o sea, me siento contento y veo un montón, yo acá al barrio en mi casa y también había un montón de gente ayudando, o sea, veo la gente muy movilizada y eso, la verdad que está muy bueno, más viendo las imágenes del agua y los chicos, yo pienso mucho en los chicos, la gente grande, ¿no? Bien. Así que la verdad que muy movilizante y bueno, está bueno que la gente se está cada vez más se solidariza por el otro, ¿no? Un abrazo, Jonathan, gracias. Bueno, hasta luego. Es verdad lo que decía Jonathan recién, aparece la solidaridad. Los argentinos somos raros en estas cosas, a veces parecemos tan desunidos, tan personalistas, pero ante la tragedia, ante los dolores, obviamente la minoría, hay una minoría, muy minoría, que es ventajista y aparecen saqueos o aparecen robos, aún en situaciones tan trágicas como estas. Pero la verdad que la mayoría es solidaria, y la solidaridad hace bien. Es contagiosa. Es contagiosa, hace bien al que dona también, no solo al que recibe la donación, sino que a uno le hace bien donar y ayuda al otro, ayuda al otro también. Y le estamos dando una lección, cuando nos unimos y cuando somos solidarios, le estamos dando una lección a los que no hicieron las cosas como las tenían que hacer. Sí. Como diciendo, verdad. Acá estamos nosotros. Es verdad. Hacemos uno más en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿quién habla? Dolores. Hola, Dolores. ¿Cómo va? ¿A dónde estás, Dolores? Estoy en casa, yo vivo en Palermo, y hace un ratito, bueno, fui con mis chicos a llevar algunas cosas acá a un centro que están juntando, y uno llega ahí, ese lugar, y es como que siente que lo que llevó es poco, te agarra como esa cosa de querer, bueno, qué precisan, qué necesitan, prestar tu tiempo, cualquier cosa, como que uno siente que es poquito lo que lleva, ¿no? Pero cuando llegas ahí ves la cantidad de cosas que hay, como en un día que hace que este lugar empezó a juntar, bueno, como todos los lugares, la cantidad de cajas, de cosas que se juntaron, la gente cómo se acerca y también pregunta, es súper movilizante. Y yo que estaba ahí con mis chicos, que son chiquitos, bueno, después también tener que explicarles, ¿no?, que hay gente que directamente se quedó con lo puesto y que tiene que empezar de cero. Creo que, bueno, nada, estas cosas también sirven para enseñarles a nuestros chicos la solidaridad en vivo y en directo, ¿no? Sí, es raro eso también. Obviamente que es muy lindo enseñarle a los chicos la solidaridad, pero qué feo que aparezca en este momento, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. ¿Cómo explicarle la tragedia? Sí, la solidaridad aparte es que ellos no dimensionan. No dimensionan, sí. No dimensionan que la casa desapareció. Claro. Te dicen, bueno, sí, ¿qué perdió? La silla. No, perdió todo. O sea, se fue con el jean y la remera que tenía puesta o el pijama o lo que pudo sacar. Y no puede volver, no tiene dónde volver. Y en sus cabezas es como muy imposible de dimensionar, ¿no? El para uno, a mí me resulta a veces difícil, o sea, no logro imaginarlo, más allá de la angustia que uno siente cuando ve la tele y escucha los testimonios de la gente y todo, resulta tan raro imaginárselo desde la comodidad de la propia casa, lo que está pasando, que transmitírselo a los chicos también es como... es muy loco, ¿no? Sí, y como decíamos antes, perder la casa es una tragedia, sí. Es una tragedia, pero perder la vida, ¿no? Sí, perder la vida por una lluvia, claro, por más fuerte que haya sido. No, y que aparte, ¿cómo se...? Recién mi hija, que tiene 9 años, me preguntaba, pero la gente que se murió en la inundación, ¿se murió inundada? Porque habían escuchado el relato de esta abuela que se quedó en la casa y no pudo salir y sí. La tapó el agua, literalmente. Y claro, y es pero esa agua no se puede respirar abajo del agua, y esa agua no se puede uno aguantar la respiración, es como que es todo tan inexplicable o tan irracional a veces, por momentos, que es muy difícil. Uno tiene que empezar ahí a buscar recursos, viste, por todos lados, para, digamos, para que tampoco ellos... No, que eso demuestra otra cosa. Tampoco pasarlo por alto. Eso demuestra otra cosa, Dolores, que nos cuesta explicarle a los chicos... Porque nosotros no encontramos la explicación. Nosotros sí. Nos acostumbramos a las tragedias y al dolor. Cuando sos adulto te van pasando cosas en tu vida, en lo personal y en lo colectivo, como en este caso. Entonces no lo entendemos, pero estamos acostumbrados y comprendemos las repercusiones. Entonces nos cuesta tanto explicarle a los chicos, me parece. Te mando un beso, Dolores, gracias. Otro para ustedes, chicos. Chau, hasta luego, hasta luego. Bien, escuchábamos testimonios del público y acá estamos nosotros para hacer Metro y Medio, en medio de este lío, hacer el programa de siempre, y a cada rato estamos recordando y estamos tratando de ayudar y estamos dando direcciones, pero estamos también para entretenerlos, porque claro, esa es nuestra función y es nuestro servicio aquí en la radio. ¿Hasta las 9 siguen estando ustedes? Hasta las 9. Hasta las 9. Nadie me dijo nada. Ah, nadie dijo nada. Entonces supongo que sí. Vamos, metámosle hasta las 9. Yo me quedo hasta las 9. Yo me quedo hasta las 9. Después, si nos está carante, nos vamos al patio a tomar algo. Sí, obvio, charlamos. Sí, departimos. No, cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no, no, no. No vas a darte un paso de estrés. Llega la radio, rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por Metro y Medio suena. 6 de la tarde, 53 minutos en la República Argentina, 22.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga solidaria se llama Julieta Luciana Pinto. El programa de este dedicado al que le da impresión ver cómo alguien se pone un lente de contacto. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. René Orlando, el loco Houseman. Ya ves, es un campeón del mundo. Yo sé que no lo vas llevando encima, en el lomo todo el día y demás, pero entre todas las cosas que te dirá por la calle, que te saluda a los amigos y demás, ¿te lo recuerda muy seguido? Me parece que te hace rato no te lo decía. No, en el club me dicen que soy campeón del mundo, hola campeón, todas esas cosas. ¿Y la final con Holanda? Creo que cuando se va a molestar que estamos todos... ¿Estaban temblando? Los nervios, la gana de ya estar dentro de la cancha, pisar el césped, tocar la pelota, ya se te pasa todo. Tocar la pelota se me iba, todos los nervios que tenía antes de ese partido. Porque el que dice que no está nervioso, ese miente. No es miedo. No sé tampoco es responsabilidad. Yo fui siempre responsable dentro de la cancha. No sé qué puede ser eso.

Pará, no me digas. Pero hablas, pará, hablas una vez por semana, media hora, y venís comiendo. Sí, vengo comiendo. Y menos mal, estoy comiendo desde el jueves pasado. Sí. Ya es hora de que trague. Bueno, arreglé con Lete que en todo el año. Ay, no lo soporto. En todo el año. Sí. Nunca te va a decir la verdad. Lete siempre me dice la verdad. No, este año no, lo arreglé con él. Bien. Sabelo. ¿Sabes qué? Cada uno sale de sus funciones el fin de semana. Sí. Yo salgo del Maipo de hacer Wine Ranch y Los Frustrados. Peto sale del multiteatro de hacerle Prenom, que le está yendo excelente. A los dos nos está yendo excelente. Sí. Y a él lo fue a ver el plantel de Boca entero. ¡No! Sí, entero. Los 19 jugadores concentrados. ¿Y Bianchi? Más Carlos Bianchi, más Margarita. ¿Lloraste? Ah, fue Margarita también. Claro. Bianchi lo había visto en Francia porque es una comedia francesa. Claro. Y Bianchi vivió mucho tiempo en Francia. Claro, los dos. Y Margarita también la había visto. Y a los dos nos contaron que les gustó más esta versión. Mirá qué bueno. Mirá. Es raro, vamos a hablar fuera de la antiayuda un segundito. Yo siempre estoy fuera de antiayuda. ¿Vos? Dale, por favor, dale. Es que mirá qué loco, porque antes de que empiece la función, Carlos, porque ahora que claro, estuvimos en el camarín, claro, ya sí. Para mí no es más Bianchi, es Carlos. Carlos le comentó a Gustavo, a Yankelevich, que le había gustado mucho en Francia, sí. Pero el final no le había gustado tanto. Ajá. Sí. Es exactamente lo que nosotros cambiamos. Qué y este genio. Le encantó. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí. Así que bueno, sí. Y después los jugadores estuvieron muy contentos. Me contó un periodista que estuvo ahí que a todos les pareció de muy buena, excelente. Román particularmente habló en ESPN de lo bien que le había pasado y la recomendó. Qué raro. Así que estoy chocho. Durante una hora y media, Riquelme te ve a vos y vos no a él. Es rarísimo. Lo pensé todo el tiempo. ¿Y qué te pasó como cholulo de...? Nunca tuve una función más enérgica y más alegre que esa. Nunca. Es más, en la mitad de la función empezó a gritar, viva Boca, dale Boca. Dale Boca, dale Boca. ¿Les pediste que te firmen algo? No los vi. No lo vi solamente a Bianchi. Iban a venir, pero era demasiado revuelo. Imagínate que había periodistas, un montón de gente que se acercó a pedir fotos, autógrafos. ¿Fueron con la camiseta? Sí. Fueron, pues estaban concentrados. Claro. Fueron con el claro. equipo. No, con la camiseta de Boca no. Fueron con el equipo de... ¿Cómo se dice? De gimnasia. El equipo de entrenamiento. Y entonces iban a venir, y bueno, fue mucho kilómetro, y se fueron directo para el micro... Y pero no si solamente en la calle ya podés charlar con ellos, te conozco. ¿Pero qué te parece? Sí. Pero quiero confesar, ya entrando en anteayuda, mi cobardía. Ajá. Porque pero cuando... Pará, antes de cerrar eso, quiero decir algo. Primero, a mí me vino a ver el huevo Rondina el sábado, el técnico de Atlanta, y me sentí muy orgulloso. ¿Qué te parece? Y por Twitter me apuraba. Hoy yo voy a la platea a putearte. Era divertido. Eso estaba bien. Ay, qué bueno hubiese sido. Por favor, a todos los jugadores de Atlanta que vayan a ver a Seba... Yo le doy permiso para que se levante y diga ¡poné más huevo! Sí. ¡Poné más huevo! Y además los hinchas tratan en Twitter que estamos todos juntos le decían ¡putealo! ¡Claro! ¡Qué pero lindo no. sería! Eso es teatro. Vino con su hermano, con Marcelo Rondina, que es periodista de Tays Sports de Carburante. ¿Es huevo también? No, es huevo. El hermano. Es Pito. Bien. Y después de la función con Pito nos juntamos porque terminamos más o menos a horarios parecidos. Sí. Y como nos odiamos, nos gusta estar juntos, así sufrimos. Sí. Yo estaba en una pizzería. Le escribo a Pito. ¿Terminé? ¿Solo? No, con Vanina, productora de la obra. Sí. Y le escribo a Peto, terminé la obra, juntémonos, estoy enfrente de tu teatro. Me llama. Vení que tengo problemas con la policía. Y me no, corta. Mozo, venga, mozo. Se paró Seba. Ya sé cómo es el final, sí. ¿no? Mozo, venga, pago, rápido. Le digo, vamos, que Peto tiene problemas con la policía. Salgo y estaba ahí parado. No, era tonchi. Porque si no iba a tardar un montón. Me iba a decir, no, vení vos. Claro. Necesitaba algo drástico, pero sobre todo quería regalarte la desesperación y la preocupación. El apuro, eso vale. La comida acá en el bolo. ¿Qué te parece? Gold, vale gold. Adelante. Bueno, nada, quería confesar mi cobardía, que cuando me dijeron viene Bianchi a camarín, yo ya había tramado el plan y dije, esta vez lo hago, si no vienen los jugadores le digo, Carlos, discúlpame, yo... Soy muy hincha, puedo ir con ustedes a comer. Y estaba decidido a hacerlo. Sí. ¿Y? No lo hice. ¿Por qué? No, sí, daba. ¿Y? No lo hice, de cobarde. Para irme mal a casa. Claro. Para saber pensando una vez más. Lo que podría haber sido. Que exactamente lo que podría haber sido y no fue. Y no por cosas externas, por cosas internas. Por cobardía. Por saberme menos. Por saberte que a ellos no les interesa comer con vos. Exactamente. No. ¿Qué ganan eso? Sos un pibe de la obra. Eso es lo que no obra. Me dejó dormir durante todo ese lunes. Es decir, nadie. No me lo dijo. Uh-huh. Él no me lo pidió. No. Claro, porque si ¿por vos vas a ver la boca y ellos te dicen, vamos al vestuario, pues, y Bianchi te dice, che, ¿podemos ir a comer? Yo le digo que sí. Claro, pero ellos no piensan en ir a comer. Para no nada. Les interesa. No para piensan nada. En vos. Para nada. Es y más, evidentemente, cuando se fueron a comer todos juntos, sí. No hablaron de mí. No. Hablaron de las dos chicas. Hablaron. Che, el boludo me dejame, hizo reír también. Déjame pensar que no. Te digo algo más anteayuda. A mí el estreno me vino a ver Lautaro Acosta, el sí. Amigo, jugador de Boca. Sí, hablé con él después. Bien. Pará. Yo no pude, pero esto muestra las personalidades. Yo no le pude decir, vamos a comer. Pero terminó comiendo con Martin Reich. Bien. Lo que nos pasaba con las mujeres cuando jóvenes. Ahora nos pasa con los jugadores. Te das cuenta. Bueno, ¿te querés ir? Sí. Ándate. Tengo unas ganas de no venir. Ajá. ¿Y ahora tengo ganas de no venir? Bueno. Bien. ¿Qué tópico? Vamos a hablar de antiayuda y cortes de luz. Poco tacto. Poco tacto, pero muy necesario. Muy necesario. Uh-huh. Oh. Yo quiero decir al respecto, atención, porque hay mucha gente que como yo, quiero ir al baño. Que no tiene. Sí, ¿hacer caca? Quiero comernos por favor. Que no tiene luz. Sí. Pero los que tienen luz, quiero decirles que pueden no tener en cualquier momento. Y cuando digo cualquier momento, no me estoy refiriendo a la inundación de ahora, sino para siempre. No bien. Comprar nada para el freezer, no nada. Entonces, frente al corte de luz. Te voy a pedir algo, hay... No pongas más caras porque esto es radio. Entonces, cuando Julieta hace un comentario, no pongas cara. Claro. Comentá si voy a poner muchas caras para que te dé bronca. Por favor. ¿Qué querés que me muera? ¿Que sea Walt Disney? ¿De la cabeza para arriba? Caras pongo porque hablo. Peto, tranquilo. Hablo y se me mueve todo, el moflete, la nariz, todo. Peto. Cortes sí. De luz. Tranquilo. Cortes de luz. Vamos a dividir esto en tres estadios. Uh-huh. O estadios o estadios. ¿Eh? Negación, alienación, desesperación. Sí. Y acá me voy a detener por primera vez. Primero, déjame darte un paréntesis. ¿Se puede tener esos estados aún con luz? Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que quiero decir. Todo el tiempo los tengo. Voy a hablar de cortes de luz, pero por favor, cabezas de chapa, cabezas de guachiturros. Esto se aplica a todos los instantes de la vida. ¿Podés repetir eso? Negación, alienación, desesperación. Es una delantera hermosa. ¿Ah, pero qué te parece? ¿Cómo va la delantera? Negación, alienación, desesperación. Bien. Desesperación adelantado, como siempre. Bien. Es fundamental. Estos tres mosqueteros de nuestra vida son fundamentales para casi vivir. Son fundamentales. Para vivir fundamentales. Muy bien, Julieta, te odio y te envidio porque no se me ocurrió a mí. Bueno, bueno. Son fundas mentales para cómo queremos vivir nosotros. Que cómo es mal. Como el orto. Bien. Eso es. Negación, bueno, alienación, desesperación. Sí, negación, bien. Me cortan la luz. ¿Qué hago? Lo niego. Perfecto, ¿y entonces qué hago? Digo, no, tengo luz. Tengo luz. Ajá. Tengo luz. No la prendo porque no quiero. Si un familiar te dice, ¿está cortado? No, yo veo. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? Sí, estoy escuchando la radio, estoy viendo la tele. Eso, no, pero no. No, exactamente, no hay que contarlo solamente. Ajá. Hay que hacerlo. Hacerlo, me quedo mirando al monitor. Exactamente. Estoy viendo... Boca Milan. Sí. Una repetición. Sí, estoy viendo a Santiago del Moro. Sí. Hoy, ayer, desde ayer no tengo luz. Yo me se quedé. ¿Se trata de loca la mujer? Por supuesto. ¿Está cortada la luz? ¿Qué decís? ¿Y a los hijos? Mucho ¿y a los más. Hijos? El doble mensaje es hermoso, los bien. Hace mierda. Eso es lo que queremos nuestros hijos. Yo estuve 3 horas mirándome a la tele aparte porque me reflejaba. Claro. Bueno, todo. Y entre nosotros, sin negar, cuando se corta la luz, cuando se va la luz del día también. Opa, qué lindo. Ahí se sigue negando. ¿Se sigue negando? Se sigue negando. Se sigue negando, aunque me lleve todos los muebles por delante. Sí. Pongo DVDs, hago con el mouse, todo. Compro helado, ajá. Lo pongo en el freezer. Bien. Invité gente a casa. No le decís nada. A ver el partido. Y llego, yo soy tu amigo. Sí. Beto. Hola, dale que empieza. Estuve tocando el timbre media hora, no venía. Perdóname, estaba cagando. Pero dale que empieza. Pero me parece que no tenés luz, no se ve nada. ¿O sí, es una joda? ¿Estás con anteojos oscuros, vos? No, es una joda. No, dale. Si no nos vemos. No te hagas el boludo, estoy nervioso, todavía no me limpié. Dale. vení. Dale, vení, vení, vení. Ahí empezó, ahí empezó. ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! Si no se ve nada. ¡Boca, huevo! ¡Vamos! No, ¡vamos! Bueno. Mirá la hinchada, mirá la hinchada. No, y somos nosotros, ¿entendés? Claro. Sí, ahí la hinchada. Bien. Todo así, y otra cosa, muy importante. Esto es una acción muy importante para la negación. Cada vez que entro en un ambiente, prendo la luz. Eso lo hago igual. Yo también. Y la apago cuando salgo. Sí. Muy importante. Bien. Pero a veces, de tantas horas sin luz, te olvidas cuál está prendida, cuál apagada. Mejor, la mejor. Después se prende porque todo. Vivís con eso. De madrugada se prende todo. Exactamente. Porque a veces se corta la noche la luz y te dormís, y a la madrugada se prende todo. ¡Ting-dong! A mí eso es libre. Me encanta el sobresalto que me provoca. ¡Ting-dong! Y la tele, me encanta. Y la radio y todo. Me encanta, me encanta. Ya, hay un pastor en la radio. Yo quisiera vivir así. ¿Por qué negamos? ¿Bajo qué lema negamos? Yo les voy a dar un lema. ¿Para ser más infelices? Por supuesto. ¿Para irritar al otro? Por supuesto. ¿Para crear ilusiones? ¿Para comernos a nosotros una mentira? Pero claro, todas las cosas básicas para vivir. ¿Cómo con vos? Si les hace falta un aliciente, yo les voy a dar un mantra. No entiendo esa frase. Si les hace falta, si dicen, no sé, no me animo, yo les voy a dar un mantra, una frase para repetir de donde van a sacar. Hay un delantero, mantra. ¿Mantra, en serio? O mantra. No, mantra puede ser. Para que saquen fuerza. Y es esto, todo el día repito. Estos guachos a mí no me van a cagar. ¿A quién le digo eso? A estos guachos. ¿Y quiénes son? Si le quisiera hablar a... Claro. Si les quisiera hablar a los obispos, diría estos obispos. Bueno, digo estos guachos porque son estos guachos. Bueno, entonces invito gente a comer, organizo fiestas. Es ideal, por ejemplo, decir, la fiesta de 15 tu hija hacela en casa, cuando no tengo luz. Bien. Es ideal. Uh-huh. Y le cago todo. Bueno. ¿Puedes expresarte como corresponde? Sí, habla bien, en serio. Y le cago all. ¿Está bien? Por favor. Alienación. Esta me encanta. Esta me encanta, es vivir como Sebastián, alienado. Bueno, el primer ejercicio. Yo conté el otro día, le pegué una trompada a la pared. ¿Cuándo? Muy bien. El otro día, veníamos un día muy cargado, muy cargado. Sí. Se despierta mi hijo nuevo a la 1:00 a.m. Se paró, se va. Sí, Dali ahora se está despertando temprano y me dice, ay, se despertó. Que es lo que más odio escuchar porque ya escuché que se despertó. Sí, sí, claro. Informe. Entonces, vas vos, me paré definitivamente y en el pasillo leí. Un derechazo a la pared. ¿Te lastimaste? Sí. Bien. Y me dolió. Bien. Y me odié a mí. ¿Y lastimaste la pared? No, la pared. Y me dijo, ¿qué hiciste? Me dice, ¿qué te pasa? Ni le contesté. Algo. No, ni le contesté. Mal, ahí, error. ¿Qué le tengo que decir ahí? Una mentira. ¡Ay, me tropecé! Ah. Menos pito todavía. Menos pito. Ok. Bueno, menos pito también es un gran mantra, ajá, ¿eh? Menos pito, menos pito, menos pito. Bien. Bueno. Hola, buenas tardes, buenas noches. No me interesa hablar con vos. ¡Qué bronca me da peto! ¡Qué bronca! ¡Qué bronca me da peto! Se entiende nada lo que dice. Bueno, ejercicios para la alienación cuando no tenemos luz. A ver. Ya que hablamos de interruptores, hay que quedarse prendiendo y apagando, en lo posible sin pestañear, de 10 a 15 minutos cada interruptor de la casa. ¿Para qué? Para alienarse. Porque por ahí es el tema del interruptor, no es en general. El otro día me dice, fíjate si saltaron los tapones. Me dice, dale, así corta la luz. No sabías ni dónde estaban los tapones. Sí, sabía. Sí. No pude. Te fuiste a fijar los botines. No pude levantar la tapita para ver los tapones. Después de levantarla todo, dije, bueno, acá están los tapones. ¿Y ahora cómo sigue? Bueno, yo te voy a contar una cosa que tiene mi casa muy anteayuda. Yo sé perfectamente dónde están los tapones. Abrís una puertita y ahí hay una tapa con las ranuritas de los tapones. Esa tapa está suelta. Cada vez que yo abro la puertita se cae. Perfecto. Entonces, cuando tengo que ir a ver, tengo miedo. Porque ¿no me la puede... No, no la arreglo porque me salta en la cara, se me cae del pie, se cae y se rompe. Así hay que vivir. Y si se rompe, pienso, no sé cómo pedir esto en un en un negocio. Deme la tapa que va atrás de la tapa, no sé cómo pedirlo. Sí. Pará, ¿y tu papá tiene ferretería? Sí, pero no vende eso. Por eso se le rompió, ya lo hubiera cambiado. Bueno, quedanse 10, 15 minutos cada interruptor de la casa. Sí. TikTok, sin pestañear. Uh-huh. También es lindo juntar bronca y quedarse sentado viendo cómo baja el sol y cada vez se ve menos. Uh-huh. Y uno sentado mirando la mesa repitiendo en el sur. A ver todos. En el sur. Bueno. Bien. También se puede combinar. Puedo hacer lo de los interruptores y no. En el no, en el sub, tic tac, tic tac. En el no, en el sub. Bueno. Esto no es gracioso. No, esto no es gracioso. Esto instruye. No sirve para ahora, nada. Ahora, esto es muy importante. Por favor. Cuando haya corte de luz, yo quiero que se sienten y esta vez sí piensen profundamente y reflexionen. Porque es muy probable que esto pase por algo que hicieron ustedes. No. Sí, algo malo. Algo malo, mirarle el culo a un menor, no, algo malo, que un pecado que Dios te castigó a vos y a toda la cuadra por culpa tuya porque hiciste eso. Cagaste un vuelto, le diste el billete choto al de silla de ruedas, esas cosas chotas, pecadoras, que se hacen en Latinoamérica. Pero, ¿qué decís? Es horrible pensar así. Y por eso, así como conocemos al gay, que hizo que se caigan las torres. No. ¿Eh? Así, por no. eso... Dejame explicar. No, hay un chico... Ya lo conté. Por eso, pero bueno. no lo cuente. Que se queden afuera. Si no quieren tener la American, que se queden afuera. Un chico que era gay. Sí. Pero no quería decírselo a sus padres porque... No se animaba. No se animaba. Los padres no eran muy amigos de esas cosas. Sí. Y el pibe, hasta que una noche se decidió y dijo, no me importa más nada. Sí. Se acostó con su novio, con un amante, qué sé yo, y volvió al otro día y habían caído las torres en Estados Unidos y él pensó que era por él. Por su culpa. Estaba seguro que era por su culpa, por su gran culpa. Sí. Lo mismo que los cortes de ahora. Eso es hermoso, ¿no? ¿Por qué ¿no? te crees que se pasó lo que pasó? ¿Por qué? Porque alguien o algunos hicieron cosas... Pero no es tener un ego enorme eso. Claro que sí, vos... bueno. Y eso es genial. Y eso es genial. Enorme. Otra cosa. Terminando, dale. Los deseos son muy importantes, chicos. Los deseos se cumplen. Entonces hay que... Yo llené toda mi casa, toda con memos, papelitos. Sí. Diciendo que venga la luz, que venga la luz, que venga la luz, que venga la luz, que venga la luz. Por lo menos 577. ¿Cuándo haces todo eso? ¿Cómo cuándo? ¿En el avión? ¿En qué avión? Cuando vengo para acá. ¿Eh? ¿Eh? Bueno. Por favor. Y otra cosa muy importante. Redondea, dale. Sí. Hay que hacer promesas. Si viene la luz, hago tal cosa. Si viene la luz, hago tal cosa. ¿No? Promesas muy difíciles, no imposibles. ¿Sabes por qué? ¿Vos qué prometiste? Yo prometí que si hoy, cuando vuelvo del teatro, había luz, me comía 80 choclos en media hora. ¡Oh, no! ¿Tenés 80 choclos? No. Los voy a tener que salir a buscar. Ah, ¿viste que hay verdurerías que están abiertas toda la noche? Sí. Voy a tener que salir a buscar. Si tienen 80 choclos. Bueno, me quedé en el teléfono de otro lugar. Es raro para el verdurero, ¿no? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Decime, qué raro esta hora, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es una emergencia. ¿Qué querés, cambio? No, choclos, 80. Dale. No, tengo 6. 6 choclos. Hoy vendí muchos choclos. Todos prometieron lo mismo, la puta madre. Sí, sí. Bueno, dame los que tengas. ¿No tenés la dirección de uno? ¿Ustedes los verduros son tus amigos? Sí, sí. Bueno, dame la dirección de otro. Dale. Daniel Sorlesi, sí. 3737. 3737. ¿Cómo llegó a Sorlesi 3737? Bueno, vas hasta Sorlesi al 3735. Sí. Y es ahí al toque. Ah, perfecto, gracias. Muchas promesas. Ajá. ¿Por qué te digo imposibles, no difíciles? Porque la luz va a volver en algún momento. Sí. Entonces, si es imposible, no la vas a hacer. ¿Pero si es difícil? Sí. Sí. Yo quiero que se te vaya la luz y que vuelva cuando te pongas la camiseta de Chacarita durante una semana. Vos y tus hijos. No va a pasar. No. Te vas a quedar sin luz. Bueno. Yo no pienso eso, Peto. No pienso que si algo... Sí, en realidad pienso. Sí lo pensás, sí lo pensás. Todos de México para abajo lo piensan. Con sus estampitas, con todas sus religiones, con del Papa Franz, todos. Soy Nicolás, escucho metro y medio y a mí Peto me cae re bien. Uy, no me gusta eso. Acá dice Chuckman, dice, ¿cómo me hace reír el corneta de Beto Homenaje? ¡Beto! Bueno, mi viejo, dice Victoria, mi viejo decidió terminar mi fiesta de 15 moviendo una heladera que hacía que salten los tapones. Excelente mi viejo. Bien. Grande Feto, soy tu antifan. Bien, me gusta antifan, porque suena... Antifaz, me gusta. Bueno. Chau. Y no, pará. Tenemos unos últimos consejos, un par de tips más. Llene la casa de velas y linternas. Llénela. General Luces Motors, de emergencia. Todo, que sea un espectáculo de luz, que vengan los vecinos, que vengan de C5N, que vengan de todos los noticiosos a ver la casa que es un arbolito de Navidad. Sí. Lleno, lleno, que sea, que despierte envidia, que sea peligroso, que caminar sea casi un suicidio. Pero lindo, pero lindo. Bueno. Y por favor, saque fotos y colgalas en el Face y tuitea lo que estás haciendo. Pará un poco, pará. Y filmalo el video y youtubealo. Pará, pará. ¡Cabeza de chapa! ¿Te vas? No. Y una más. Sí. Salga de la casa, esto es muy importante. Sí. Con una venda en los ojos. Puteando. Pero la puta, está toda la ciudad oscura. Toda la ciudad, ¿qué no se van todos? La puta madre. Entiendo. ¿Sabes lo que te deseo? Te deseo que la única forma que tengas de conseguir un trabajo sea cantando a Nino Celi Manguino. Te deseo. ¿Sabes qué te deseo a vos, Peto? ¿Sabes qué te deseo a vos? ¿Qué? Te voy a despedir, pero te deseo que mañana te llame el novio de una exnovia tuya y te diga cómo nos cagamos de risa pensando en vos hoy. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que no puedas hablarle a nadie sin escupirle en la cara. ¿Sabes qué te deseo yo a vos, Peto? ¿Qué? Que tengas que ir al dentista. Sí. Y que en un rapto de locura, el dentista con un martillo te baje todos los días. ¡Ah! ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana te despiertes y seas el mejor imitador de Nacha Guevara y solamente hables así. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana abras la puerta de tu casa y esté el marido de tu hermana desnudo. Sí. Y te diga, en realidad siempre estuve enamorado de vos. Eso es tu deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te salga un ombligo en la espalda. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que vayas mañana a tu psicólogo varón. Sí. Y en la mitad de la sesión te diga, pará, no te dije nada, me hice las tetas. Se abra la camisa y te muestre. ¿Qué te parecen? ¿Sabes qué te decía yo? No. Que un día buscando cualquier cosa encuentres el verdadero documento de tu esposa que se llama Estofela. ¿Sabes qué te decía yo a vos, Peto? Que mañana metas la cabeza en la heladera para buscar algo y te quedes ahí pegado a un queso rallado. ¿Sabes qué te decía yo? No. Que cada vez que veas a alguien con la espalda muy peluda tengas un deseo irrefrenable de pasarle la lengua. Vendráspis. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te cruces a un rabino en la calle y te diga, cambiamos de vida, y vos ahora sos rabino y les peto. ¿Sabes qué te deseo yo? Que cada vez que veas algo amarillo te quiera rascar las bolas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que de repente no puedas decir más las vocales. Que en tu vida no puedas decir más vocales. Esto es yo. You got like a rope. For the price of a life with me, you'd be the Billy Joe. For the price of a pint of milk, I tell you all I know. Sit down and enjoy the show. Thank you.

Bienvenido a los 40, para reírte de la vida y de los años. Bienvenido a los 40, divertite solo en cines. Movete, movete chiquito, movete, sacate esa timidez, fíjate, venía a cambiar tus gudias, nadie te pare, ¿sabes? Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te moves, las cuotas no. Kevin Bacon hace su debut televisivo en la pantalla de Warner. Éxito arrollador en Estados Unidos. Más de 20 millones de espectadores en el primer un policial episodio. Psicológico intenso y Purefoy. Han sido esta una serie conquistará a los amantes de las mejores series de estreno. No te pierdas la serie de la que todos están hablando. The Following. Los jueves a las 23 horas. Solo por Warner. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Si miran a su derecha, on the right, podrán ver de Obelisco, Ande, Corrientes Avenue. Y a su izquierda, espera un poquito ahí. A su izquierda podrán ver ahora mi pickup, color champagne, dirección hidráulica, automatic, very, very beautiful. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Vendelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Siete de la tarde, 32 minutos en la Argentina, tenemos 21.2 de temperatura, nuestra cuenta de Twitter, arroba metromedio, y nuestro mail, que es metromedio@metro951.com. Estamos comunicados con Manu Lozano, de la Fundación SI. ¿Cómo estás, Manu? Hola, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, Manu, acá estamos. Me imagino vos, muy cansado, muy atareado, trabajando mucho. Sí, en estas situaciones uno está con tantos sentimientos encontrados, porque la verdad que, por un lado, una alegría enorme de ver acá en la puerta de la fundación donde estamos, en Ángel Carranza, 1962, algo muy similar a lo que vivimos todos los años en la puerta de la radio, la verdad que impresionante la cantidad de gente, impresionante, y obviamente, por otro lado, a todo el dolor que causa la tragedia que estamos viviendo. Claro, recordamos, es la fundación SI, Carranza, 1962. Esto es en Palermo, o si no, perdón, el sitio es fundacionsi.org.ar. Recién hablábamos fuera de aire, Manu, y me decías que necesitan algunas cosas puntuales. Contame. Hay tres cosas puntuales que estamos necesitando. Bolsas de consorcio, para poder embalar todo lo que se está clasificando. Porque estamos haciendo un trabajito bien artesanal de ir entregándole a las familias lo que necesitan. Ajá. Cinta de embalar. Y también, si alguien tiene, que eso lo podemos devolver después en préstamo, algunos gazebos o algunas lonas de camión para poder tapar, porque tenemos miedo, está la lluvia ahí amenazando, claro, cayó un par de gotas, y es tanta la cantidad que necesitamos cubrir todo por las dudas que se largue. Así bien. Que, aunque sea en préstamo, si alguien tiene para acercarnos acá a la fundación, nos vendría muy bien. Bolsas de residuo, entonces, cintas de embalar, y las lonas que suelen ir en las camionetas o en los camiones. Exacto. Puntualmente. Y después, bueno, estamos recibiendo, obviamente, alimentos, pañales, leche en polvo. Acá tengo la lista. Sí. Alimentos, colchones, frazadas, sábanas, toallones, ropa, zapatillas, leche en polvo, pañales, velas, elementos de higiene y limpieza. ¿Algo que quieras destacar, Manu, que no hayas visto en otra oportunidad o algo que quieras puntualizar? Y uno lo sorprende todo porque no estamos acostumbrados a ver algo así en Capital o La Plata, Gran Buenos Aires, en una zona así. Generalmente las catástrofes de esta magnitud, por lo menos las que yo he vivido en los últimos 10 años, tenían más que ver con Salta, Chile, o sea, Formosa, en el interior, en lugares alejados. Entonces, acá uno realmente es como la forma de trabajar también se modifica, hay que ir adaptándose porque es otro contexto. Es importante contar, para mí lo más importante no solo es ahora convocar, que está viniendo muchísima gente, que ojalá siga viniendo, vamos a estar mañana, el sábado, el domingo, en las funciones tuyas del teatro vamos a estar recibiendo, pero sobre todo también contar que estamos haciendo todo lo posible, estamos trabajando coordinados con Cáritas, estamos hablando con la Cruz Roja, para que todo llegue a todos lados, a la gente que sabemos que está esperando, estamos haciendo lo posible para llegar, para que estén tranquilos, para que no haya saqueos, que no nos matemos entre nosotros. En la página, en los mails, el teléfono de la fundación está disponible para todo el mundo. Si hay gente que no recibió ayuda y necesita, que no duden en llamarnos, en contactarse, en escribirnos, que estamos hasta largas horas de la noche para responder a todos. Ok, recordamos, Carranza 1962, ahí está la Fundación Sí de Manu Lozano, y en internet fundacionsi.org.ar. Ahí también figuran los centros de recepción que abrimos en Gran Buenos Aires, Zona Sur, Zona Norte, Córdoba, Salta, Entre Ríos. Bien, ahora vamos a dar una lista de direcciones también. Manu Lozano suele recorrer la noche de la ciudad, más allá de las tragedias y más allá de estos imponderables. La noche de la lluvia, Manu, ¿a dónde te encontró? Bueno, esa noche obviamente salimos a hacer la recorrida. Y después de la catástrofe también, porque imagínate que siempre ante cualquier lluvia es importante recambiar un montón de cosas, porque el que está en la calle pierde todo y se moja todo. Así que el martes también salimos de recorrida con sopa caliente para acompañar a todos los que duermen en la calle y que, bueno, con los que trabajamos durante todo el año, ¿no? Esta semana no fue la excepción y lo hicimos en forma paralela a toda la campaña por los evacuados. Manu, tu laburo siempre es muy intenso, siempre estás ahí al pie del cañón, estás laburando mucho. Decíamos antes que cuando uno es solidario, obviamente es solidario con el otro, pero uno se siente bien donando, ayudando, colaborando. Pero ¿vos recibís alguna contención psicológica, alguna contención familiar, de amigos? ¿Te sentís solo? Esta semana no tuve tiempo ni de ir a mi sesión de terapia semanal. Pero no, la verdad que creo que no hay mejor contención que ver todo el trabajo en equipo que están aplaudiendo ahora, no sé si se escucha. Se escucha perfecto. Creo que eso es lo que permite que uno haga todo, o sea, que pues, logremos todo, ¿no? Pero en realidad uno habla y uno está organizando, pero somos muchísimos. Acá en este momento yo creo que hay, no sé, pero más de 200 personas clasificando, levantando, enviando. Y hay gente que vino desde las 7 y media de la mañana. Y va a ser medianoche y vamos a seguir acá. Y eso, la verdad, que creo que no hay mejor estímulo y no hay mejor contención que esa. Bien. Es gran trabajo en equipo. Repetimos, Carranza 1962, esto es en Palermo. Esto es Carranza y Carranza entre Nicaragua y Costa Rica. Perfecto. Fundacionsi.org.ar. Lo más urgente ahora son bolsas de residuos. Bolsas de consorcio. Ajá. Cintas de embalar y si alguien tiene para prestarnos gazebos o lonas por el tema de la lluvia. Perfecto. Y recordamos, ahora vamos a dar más direcciones. Este fin de semana en el Teatro Maipo, antes de las funciones, viernes y sábado, desde las 9 de la noche, vamos a estar recibiendo todos los que vengan al teatro a ver la función, que traigan pañales, comida, ropa, lo que tengan. Y el sábado, en Atlanta Platense, estamos organizando también en el Centro Cultural, ahí en Humboldt al 500, desde las 2 de la tarde. Necesitamos también voluntarios, no solo productos. Si alguien tal vez no tiene nada material, puede venir a colaborar con su trabajo. Me escribían ahí unos chicos de All Boys, que mañana en All Boys Independiente, en las dos tribunas, también van a estar recibiendo donaciones. Y creo que el fútbol argentino, todo, se va a estar solidarizando con toda esta situación. Manu, gracias por esta charla, gracias por todo. Felicitaciones y acá estamos para ayudarte. Un abrazo grande. Mil gracias y bueno, vamos a enviar obviamente voluntarios a Atlanta y al teatro el fin de semana. Perfecto. Abrazo enorme a todos. Hasta luego. Manu Lozano de Fundación Sí, es fundacionsi.org.ar. Por acá me decían estudiantes de Buenos Aires, de Caseros, que no me acuerdo si juega mañana o el sábado, pero también van a estar recolectando. Y especialmente para La Plata, los estudiantes de Buenos Aires. Antes dimos las direcciones de Capital. Sí. Si querés colaborar en Provincia de Buenos Aires, Julieta. En Santos Lugares, en la calle Sudamérica, 2235, Red Solidaria en Caseros, Parroquia El Buen Pastor. En Banfield, en el sur, si estás en el sur, escuchá bien, José María Pena, 1610, es el Club Defensores de Banfield, recibe donaciones de lunes a viernes de 14 a 21. En Lomas de Zamora, comunidad Dr. Hertz, en Mix 356, de 10 a 17. Déjame corregirte de ruso, te lo digo nada más. Es Herzl, Dr. Herzl. Herzl. Por si alguno está escuchando. Bien. No tenías por qué saberlo. Herzl. En Florida, Melo 2902, es la parroquia Nuestra Señora de la Guardia, recibe donaciones de lunes a viernes de 16 a 19. Y en la comunidad Lambrota Col, de nuestro amigo Fabián, Caseros 1450 de 10 a 17, esto es Florida. Muy bien, en San Fernando, en Gandolfo 5059, en la parroquia Itatí de Virreyes, hay teléfonos para consultas en Cáritas de San Isidro, lo podemos dar, es el 47424484. Bien, todo esto es en el norte, en Tigre, el Club Náutico Acoa, en la calle Luis García 943. En Bécar, en el Colegio Marín, en Avenida Libertador 17115, parroquia Nuestra Señora de la Cava, en Alvarado 1355. Seguimos en el norte, en Boulogne, la calle Gorriti, 1574, la parroquia San Ignacio de Loyola abrió un comedor. Yéndonos para el sur, en Florencio Varela, en la calle Cabul, 958, el comedor de Soledad, el teléfono es 155-809-3457. Bien, en Nordelta, en Avenida de los Lagos, 6660, la oficina de la Fundación Nordelta en el Centro Comercial Nordelta, justamente, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 17:30, las donaciones van a ser entregadas a la Delegación Municipal de Las Tunas para que distribuya a los afectados de ese barrio. Bien, yendo para el oeste, que sabemos que hay mucha gente en el oeste que escucha Metro, en Ramos Mejía, Alvarado 527, la Fundación Barrios de Pie. En Rafael Castillo, Carlos Casares 1149, también Barrios de Pie. Y en San Martín, Palacio Municipal, Belgrano 3747, entre las 8 y las 18, hoy ya cerraron, pero mañana lo pueden hacer. Y a medida que va pasando el día y el programa, vamos recibiendo direcciones, emails y cuentas de Twitter, etcétera. La mayoría los estamos subiendo al blog o los estamos retuiteando, así que tratamos de estar con todos. Me imagino que para el oyente esto es una catarata de datos, de más. Entonces estén atentos a la zona en la que se mueven ustedes, o en la que trabajan, o en la que viven, para estar presentes y que colaboren con lo que puedan, con lo que tengan, incluso con tiempo, con lo poco que tengan de material, o brindándose, o tuiteando de su cuenta de Twitter, todo suma. 8 menos 20 de la noche en la República Argentina, 21.2 la temperatura. Este programa todavía se llama Metro y Medio. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Don't need no plastic surgery, don't need no country clubs, don't need no butler. 8 menos cuarto de la noche en la Argentina, 22.6 la temperatura, y acá estamos con Lenny Kravitz, Love, Love, Love, se llama esta canción. Agradecemos por los cupcakes a Le Croquant, macarons, cupcakes, galletitas, mooncakes y otros delirios de pastelería acá nomás en Colegiales, en la esquina de Zavala y Delgado, de martes a domingos hasta las 8 de la noche. Teléfono 4554-2857. Está bien lo que nos dice Romina por acá, lo que más se necesita es agua, no hay ni luz ni agua potable para tomar de la canilla en muchos lugares. Entonces, a la hora de donar en tu barrio, en la parroquia del barrio, en el club, donde sea, acordate que el agua se necesita, sí. Y mucho. Se sienta Martín Reich a la mesa después de tanto tiempo. Creo que hacía mucho tiempo que no lo veía, que estaba sin ver a Martín. Okay. Solo cuando me voy yo, porque él no se va nunca. Él no se va nunca, es un sereno. ¿Te fuiste el jueves? Me fui el... Hola, Julio, lo sé. Hola. Ya ni me acuerdo. El viernes temprano. ¿Con tu novia? Me fui con ella. ¿A dónde? Nos fuimos a dos destinos como base, por San Luis, uh-huh. Ahí a Potrero de los Funes, una hostería muy linda que me habían recomendado. Y después cruzamos para Córdoba. Sí. Siempre en auto y esto, manejando. Esto habla de la ansiedad de Martín, ¿no? Porque se va 6 días y no puede estar en un solo lugar. Necesitas, no, y aparte en cada uno de tipo Mamushka fuimos conociendo otros adentro. Claro. No aguanto. Entiendo. Para mí manejar 9 horas ya era una proeza prehistórica, porque no aguanto una hora sentado. O sea, pero vas poco de noviazgo. Cuando estás mucho de noviazgo ya manejar mucho ya no va. Ya no va porque y no hay tema de conversación, ya escucharon todos los discos que tenían que escuchar. Salvo que tenés hijos y te haces problema por eso. Claro. No, la pasamos. Y es la pregunta que te quiero hacer, la primera, Marina. Martín. Sí. ¿Buscaron a un Martincito o a una Melinita? ¿Estamos al aire? Sí. Ah. No. No lo buscaron. Hay cosas que no voy a hablar en este programa. Bueno. ¿En otro sí? No, tampoco. Ah. Este es mi preferido. Pensé que era... Cosas. Gracias, que no, Martín, por admitirnos. Claro. Cosas que no se cuentan al aire. Claro, está bien. Pero la pasé. La pasé muy bien. Mate en el auto, sonó Sabina. Sonó Sabina. Uh-huh. Sonó Sabina, ¿no? Las pastillas del abuelo. Bien. Hubo un cambiazo a Beatles en un momento. Bien. Algo de lo que puso ella no te gustó, pero dijiste, la banco, yo después pongo una Arjona y la duermo. No, primero cuando puso la pastilla del abuelo dije, a ver, la espero. Por los dos, para que la espero. Claro. Y me sorprendió. Me gustó la varios temas al hilo que me gustaron. Martín, vos que sos tan delicado con la comida, hasta diría maricón. Sí. Cuando pararon, porque en algún momento tuvieron que parar a comer tantas horas. No, mil veces. A los dos aparte disfrutamos de la comida, cocinamos juntos. Claro. ¿Y qué comías? Mira, en este caso es más para gordos con chorizo. Lo tiro como título, sí. Después lo vamos a desarrollar. Pero Meli no solo es vegetariana. Ya, pues. Sino. Matrimonio imposible. Sí, imposible. Que yo en eso la banco muchísimo. Sí, sino sí. Que justo está en una semana que se respeta la Pascua judaica. Y un saludo. Harina tampoco. Y un saludo a toda su familia. Y justo me tocó a mí la semana sin harina. Así que vamos juntando. ¿Respetaste eso, no? No, yo. Bueno, pero a la hora de juntos compartir una mesa y demás. Preguntándole, por ejemplo, a las 4 de la tarde, en una parrilla rutera al señor, ¿puré mixto nos hace? No. Pone este tipo de preguntas. Sí. Ahí dicen, los porteños vienen cada vez más boludos. Sí. Y el tipo te agrega, tengo sándwich de chivito, cuando terminaba, pobre, me daba lástima cortarlo. Sí. Terminaba toda la lista de cosas que tenía. Puré mixto. Igual no podemos, le digo. Ay, no. ¿Pero vos por qué te incluiste? Ah, bueno, íbamos a compartir cosas. Sí, yo puedo comer un sándwich de lomito, pero quería que algo le hagan a ella también. Claro. Entonces teníamos que ir viendo. Con los primeros tiempos del noviazgo, porque sí, después se termina. Ella no puede, ¿qué te importa? Yo me pido después todo esto, ¿qué ella me importa? No quiere que coma anchoas, se traga una pizza anchoa. Jodete. Ya está. Jodete. Pero fue muy llevadero, fue muy llevadero, todo muy lindo. Uh-huh. Nos tomamos nuestro vinito igual. Viste que no se hace el amor todos los días, ¿no? Cuando se van de viaje. Que parece que sí. Pero al final... Claro, pasa que es parte de la pregunta la que me preguntaste antes, la consulta anterior, sí. Bien. ¿Tomaste sol, Marto? Indirectamente, hasta me contuve, hice, por primera vez en mi vida hice poco deporte. Ajá. También que igual juntos caminamos y demás, pero... Claro. ¿Corriste? Una sola vez y después no... Y empieza la vida de casado. Claro. Preparate no, para un Marto con paz. Pero relajado. Pancita, ¿no? Dije, me voy a tomar estos días de relax. Está muy bien. Comer más, caminar mucho. Igual caminé, pero... ¿Hablaron mucho? Hablamos mucho. Sí. A los dos. ¿Futuro? Nos gusta hablar, no sé qué, a quién le gusta más. ¿Future? No. El ¿viste día a día. Algo, Martín? Sé que igual no te guíes por esta convivencia, porque fue vacación. La vida no es así, Martín. No. No te guíes por eso. Sí. Yo me fui de viaje con Dalia y es otra cosa. ¿Estuvo lindo el viaje? Sí. ¿Viste algo en este viaje que dijiste, ay, si vamos a convivir, esto me parece que no... No, la verdad es desordenada, que... Es porque vos sos muy metódico. Sí, tarda mucho en bañar. Pero fui en modo relax, uh-huh. Así que... ¿Tarda mucho en bañarse ella? No. Igual se bañaron juntos. Alguna vez, sí. Pasa que justo es parte de la consulta anterior, la misma que te... No, dale, Marto, queremos saber de tu intimidad. Dale, como contracara, el lunes no estuvieron ninguno de los dos. Sí. Ninguno de los dos. Les quiero decir que el lunes, en la última media hora, Ezequiel Araduc la rompió una vez más. ¿Qué hizo? Tema Araduc y las mujeres de su vida. Otra vez, me lo perdí. Porque la novia tiene sus 23 permitidos, que es el plantel de Italia. Se abrió línea, sí. La gente preguntó, le han preguntado, pero barbaridades. No me digas. Y él, sin perder la postura, sí, contestó con total... Pero mira, hoy hay un chico en el estudio, así que no debe estar, sí, escuchando un montón, pero ¿qué hace un chico acá viniendo a hacerte la pregunta que le, sí, hicieron? Ay, no me y él contestó con total naturalidad. ¿Qué le preguntaron? Produce la metáfora. Mirá para el otro lado. No lo voy a preguntar. Y además, Martín es injusto. Das poco y pedís mucho. Ah, ok. Das poco y pedís mucho. Yo pido mucho. Y sí, pedís mucho. Bien. Pero estás bien, Martín. ¿Compraste algún recuerdo del lugar, un mate, una... A mí me trajo un regalo y se lo agradezco. Bien. Sí. ¿Qué te trajo? Contá, Martín. Me gustó en una de las medio ferias artesanales, sí, antes de que todo el equipo se enoje. Solo voy a el famoso le trajo. Yo traigo solo regalos. Sí. Le dije lo mismo a mi madre. Sí. Si veo que es... Mira, esto es para tal persona. Ah, si no, no me gusta comprar por comprar. Claro. No, tiene con la excepción de una caja de alfajores, pero... Pablo tiene algo para decir. Pablo se va al aire, Pablo. La apestosa. Yo supongo que al lugar que fuiste, allá a San Luis y tanto a Córdoba, mates a granel. Acá los chicos toman con un mate que da lástima. No entiendo cómo no está pinchado. Justo para el único que encontraste algo es para Sebastián Sobón. Martín. Me gustó, fue una de las últimas ferias a las que de las que recorrimos. Y había un puestito al final que había unos muñecos de hechos caricatura desde Mario Bros hasta Einstein. Sí, un montón de personajes, el Chavo del Ocho, sí. ¿En qué material? Chiquititos, en una especie de papel cartón, sí, un cartón finito, pequeñitos, medio cabezones, muy bien hechos, para mi gusto. Yo te lo agradecí, la verdad estoy muy agradecido. Me incomoda que solo me hayas traído a mí. Me incomoda. Simpático. Y me pone un poco en el lugar de Gil, me siento un Gil. Sí, sí. Claro. Y me gustó el personaje de Einstein. Está bien, es el tío de mi mujer, perfecto. Ah, bueno, pero... Y dije, Alberto se identifica mucho con Seba, pobre, él piensa que es pariente de él, vamos a seguir con esta mentira. Y le llevo un muñequito para su estudio. Y no viste ningún muñequito que te haga acordar a mí. No. Ninguno, no viste ninguno. No, Juli. ¿No viste nada de Vélez para Pablo? No. ¿Para Lea ninguno tocando el trombón con los cachetes inflados? No, Juli. Para la Duke. No había ninguna cosa de freak. No había un músico. Ninguna cosa de freak para Nacho Sosa, nada con LED. Let'sgo.com. Nacho tuvo su vacación también. Ninguna estrella de David para Denise. No vi cosas judaicas en San Luis, ¿no? No. Bien, volviendo al tema de donaciones. En Vélez también reciben donaciones. El sábado, en la previa del partido con San Lorenzo, que había mucha gente. Hay una polémica, y ya nos metemos en los deportes, Martín. Sí. Hay una polémica con respecto al partido Vélez-San Lorenzo, que es un partido con unos antecedentes muy violentos. Uh-huh. Y mucha policía se necesita para este partido. Entonces se discutía. La policía en estos días se tiene que ocupar de otra cosa. ¿Habría que suspender un partido como Vélez-San Lorenzo? Pregunto. Tal vez la respuesta es sí, que se juegue la semana que viene, que se juegue... Sí. Qué sé yo, en otro momento, ¿no? Poner tanta policía para un partido de fútbol en este momento es raro, me parece. Sí, yo pienso lo mismo, pero sabemos que acá se termina jugando igual. Uh-huh. No sé qué ganaríamos, yo también lo postergaría hasta nuevo aviso. Claro. Pero alguien va a imponer acá el negocio y se va a jugar en dos días después. Seguramente. Bueno, ¿qué tenemos de noticias, Martín Alejandro? Bastante este tiempo que no estuvimos. Hace un rato, Juli asumió Matías Almeida en Banfield. Ay, una cosa divina. Rara. Almeida y Banfield por ahí no combinan. Bueno. Me alegra que tenga trabajo, sí, Almeida. Yo también. Tiene trabajo con su cuerpo técnico en general habitual, sí. Sigue Amato, siguen todos. Lechuga Roa, sí, Profe Coan. Y asume Banfield, que no está mal Banfield en realidad. Si lo mirás a la tabla, está sexto. Ajá. No está tan lejos de ¿A Central. ¿A cuántos puntos del tercero? Porque suben los primeros tres. Salí primero y tercero, lo mismo. Sí, está Central primero, Gimnasia y Olimpo. Y después 50 tiene Olimpo, que sería el tercero. Y Banfield tiene 40. A 10 puntos y quedan 10 fechas más o menos. Van 27 jugadores. Bueno, puede ir por la hazaña. Puede ir. O por los fideos. Sí, por sí, lo que haya. El que deja el cargo es Garnero. Y tuvo momentos que jugó bien Banfield. Tiene un lindo equipo, un lindo plantel. Después entró un poco en un bajón. Pero bueno, vamos a ver si Almeida puede cambiar la cara. Y es laburo para él. Un tipo raro en el ambiente del fútbol, que siempre hablamos de Almeida. Uh-huh. Mucho más pasional. Claro. Sí, si querés, cómo se maneja en la vida y en el fútbol. Muy buena actuación de Pipe Higuaín, por otro lado, lo internacional. Uh-huh. El Real ayer casi que selló su clasificación a semis de la Champions. ¿Cuánto ganó? Y le ganó 3-0 al Galatasaray. Y el tercero lo hizo Pipita. Bien. Se tiró de palomita al césped. Lindo gol, de cabeza. lindo, lindo gol. El Barça, bueno, empató con Messi resentido y demás. Resentido de la personalidad, no, básicamente. No, pero ¿para cuánto tiene Messi? Llevó tranquilidad. Pasa que Messi es de goma. Ajá. Hoy puede tener 10 días, pero mañana sale algo en su Facebook que dice, en 2 horas estoy. Claro. Y termina entrenando y corriendo más que los demás. Y además da la sensación que sus ganas de jugar supera todo también, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia? Ayer vi un rato de Real Madrid y anteayer vi un rato de Barcelona. Sí. Me hubiera encantado verlo todo, no pude. Pero la diferencia, sí. La diferencia de escenografía, de jugadores, de velocidad, de precisión, pasa que de acá se están llevando los mejores también. ¿Y ¿no? qué hacemos con eso? Nada, ¿qué vamos a hacer? Nada. Después, por otro lado, diarios sensacionalistas ingleses se burlan de Carlitos Tevez. ¿Qué dicen? Del Apache, lo ponen en una portada de Sun con la ropa de barrendero, porque tiene que hacer unas 250 horas de trabajo comunitario, porque otra vez lo engancharon sin la licencia, sin todo el marco legal. A la hora de manejar. ¿En serio, vieja? Y es noticia más por estas cosas, Carlitos, que viene jugando un muy buen nivel. Sí, quiere volver, Carlitos, ¿no? Igual, me parece. Pero yo creo que parte de estas noticias son las que hacen que Sabela no lo llame. Claro. En un grupo que está tan bien y tan tranquilo, claro. Tevez últimamente resalta por estas cosas. En el después de la cancha la rompe, eso no hay que hablar. Sí. Pero bueno, Sabela es metódico en eso. No me parece mal. Son las 8 menos 4 de la noche, 22.6 la temperatura. Hoy tenemos mesa de los jueves, por supuesto. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Hasta las 9. Hoy es jueves. Ah. Por eso tenemos la mesa de los jueves, si no, no la tendríamos. Es así. Dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Expresar tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Recibimos con un fuerte aplauso al gran Mustafa y sus leones salvajes, el rey de la selva, cuyo poder solo se puede comparar con el rey de la carretera. Mi Chivo, con 350 caballos de fuerza, volante de competición y escape, cuando el acelero, el rugido despierta toda la ciudad. Cuando querés vender tu auto, solo pensás en eso. Véndelo por mercadolibre.com y sacátelo de la cabeza. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de la Argentina. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams en el Teatro Ópera. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Movete, movete, chiquito, movete. Sacate esa timidez. Fíjate. Vení a cambiar tus goodies. Nadie te para, ¿sabes? Lleva tus nuevas Goodyear Eagle GT con Visa en 12 cuotas sin interés y con un 10% de descuento. Con Goodyear vos te moves, las cuotas no. No somos nadie.

myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say. Oh, I got your hey yo. Now listen what I say. Oh, oh, when will I know that I really can go to the well once more? Time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Oh, come back and hey, oh, look at what I say. Oh, the more I see, the less I know. Para abrir la tercera hora de Metro y Medio con Snow a las 8 de la noche con 7 minutos en la Argentina. 21-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Me escriben desde Vélez, la humildad de muchos que dicen no digas que lo digo yo. Pero bueno, un abrazo al plantel de Vélez. En Vélez se están juntando también para llevar a estudiantes. La Brujita Verón se ha puesto al hombro también las cuestiones, sí, que le tocaron a La Plata. Juntan en el estadio antes del partido en Vélez San Lorenzo, pero también en la Villa Olímpica de Vélez, que está ahí en el oeste entre Ituzaingó y Castelar. Pueden dejar lo que quieran. La Brujita recibe en Estudiantes, en La Plata recibe la Brujita Verón y va a repartir. Y vamos a dejar minutos de silencio desde todos los partidos hasta el lunes. Bien. 8 de la noche, 8 minutos, la mesa de los jueves. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, entramos ahora sí a la mesa de los jueves. Cuando parecía imposible, entramos a la mesa de los jueves. No parecía imposible. Parecía imposible. Ah, ¿sí? Se rompió el bolillero en mi ausencia. Sí, se rompió el bolillero. Ah, lo manejé yo, Juli, te pido mil disculpas. Te lo presento, Martín Reitz. Ah, pero no lo rompí. Martín. ¿Estás roto? Sí, vamos. Bueno, sí. Siempre tenés un reproche. No lo puedo hacer igual, pero. Siempre tenés una crema. No se puede dejar el bolillero. Después me lo llevo con cinta scotch. Igual te trajo un regalito. Ah, te traje. Ah, no. Un Einstein para hacer. Adelante. Vamos, pará, porque ahí tiene problemas el bolillero ahora. Cuatro. La bolilla número 4 y el tema. ¿Traerle regalos solo al jefe? ¿Abuelos? ¿Traerle regalos al jefe? No. Elija según su gusto. Sí, traerle regalos al jefe. Domingos para la juventud. Sí. Yo me quiero casar. ¿Yud? ¿Y usted? O tiempo de siembra. ¿O mi no? Tiempo de siembra. Hay que ordenar. Para mí, para ayornar a jóvenes oyentes que tenemos, deberías explicar qué era Domingos para la Juventud. A eso voy. Domingos para la Juventud era un programa ómnibus. ¿Qué es un programa ómnibus? Nos preguntan los chicos. Que duran casi todo el día, toda la tarde de 1 a 9 de la noche. ¿Y por qué se llama ómnibus por eso? Si un ómnibus es que tiene un... No, no, los ómnibus en la vieja Buenos Aires iban de 1 a 9. Ah, sí. ¿Pipo Mancera? Domingos para la Juventud iban los chicos, me siento, pero... No, Pipo Mancera. Sí. Dinosaurio. Iban los chicos de quinto año a competir por un viaje a Bariloche. Sí. ¿Te acordás, Pebete? No había Twitter, no había mail, no había una chota. Había que mirar la tele. Sí. ¿Qué no había? Había juego, y al final los ganadores de esos juegos... Y elegían una llave a ciegas. Ajá. Y querían ver si abría el cofre de la felicidad. Antes de eso, no era con un cofre. Antes era pregunta a pregunta y el que contestaba más preguntas ganaba el viaje, sí. Pero era más emotivo. Sí. Con un Silvio Soldán. Bien, Domingos para la Juventud, que tuvo a Pablo Codevila, a Soldán. El hijo del Pato Carret. A Iván Velasco. Iván Velasco. A Jorge Formento. Lúdica. Al recordado Jorge Rossi. Carla Conte. Lúdica, ¿no? No. ¿Carla Conte estuvo? Claro. Muy bien. El primero fue Marconi, que ya tampoco está entre nosotros. Yo me quiero casar y usted lo hacía Roberto Galán. Sí. Y enfrentaba tres hombres y tres mujeres. Qué buen programa. Se enfrentaba geográficamente, digamos, físicamente. Unas pausas entre pregunta y pregunta hacía. Fue como un primer solos y solas. Claro, pero no exponía al participante. Si vos elegías a la mujer número dos, digamos, no se sabía quién elegía. Roberto miraba las tres tarjetas, las seis tarjetas, y decía, bueno, el tres varón le gusta del dos mujer y el dos mujer del tres varón. Sí. Se ha formado la pareja, decía Roberto. Se van a tomar un té. Sí. Pero el momento antes de decir, fue el primero, viste que los... Suspenso, gancho. Suspenso, gancho. Lo inventó él, prácticamente. Sí, me gustaban, tenía las mejores preguntas que he escuchado. Solo mi abuela se las ha escuchado. ¿Usted es propietario? Es propietario. ¿Es propietario o alquiler? Y decía, y saldría con uno que... Un verdulero, por ejemplo. No, ese salía con uno que no es propietario. La pregunta concreta, directa. La sinceridad del anciano. Sí. No. No. Ya está, ya está. Yo Y ahí ha mirado ella. Tranquila, Mabel. Sí. Tranquila, Mabel. Bien. Y por último, Tiempo de Siembra. Un programa que iba a los sábados de Pancho Ibáñez. Respuesta redonda. Sí. Era un buen programa, la verdad. Sí. Tengo oficiado una FJP. Siembra. Entró a mi dormitorio con esa cortina. ¿Cuál era? La hago. Sí. Fijémonos con el judaísmo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Por qué entraste con pam, pam, pam, pam, pam? Era muy fanático de Tiempo de Siembra. Has hecho bolsa, no puedo creer. Hecho bolsa. Qué gran separador. Entonces, ¿has trabajado en Tiempo de Siembra? ¿Solo le llevas regalos a Pancho Ibáñez? Pero yo creo que si le gustaba Pam y Julieta. Sí. Solo se le gustaba Los chicos entraban con el tema de Rocky. Qué sé yo, con pensar, no sé, de la selección. Hay un video dando vueltas en YouTube, por favor búsquenlo, que es Bar Mitzvah Madonna. Sí. Un chico que entra bailando Madonna. Lo colgamos, me parece. Que se saca el saco y tiene una Madonna pintada en la espalda de la camisa. ¿Y qué tiene de malo? Y baila. Que no entiendo cómo no lo boludean todos los años subsiguientes a ese video. Bueno. Tiempo de siembra. Tiempo de siembra. Y le mando un abrazo a mi amigo bohemio, Federico Kotlar, que ganó 100.000 pesos en Tiempo de Siembra. Se llama así. ¿Qué había contestado sobre qué? Historias de mundiales de fútbol. Sí. Y se ganó 100 lucas y de premio, además de los 100 mil pesos, esto fue en el 95, le llevaron al plantel campeón de Atlanta. Tranquilo, Seba. ¿Estaban vivos? No, de ese año. De ese año. ¿De la Libertadores? No, de la B Metropolitana. Ordenemos, así hacemos. Domingos para la Juventud, Yo me quiero casar y usted, y Tiempo de Siembra, ordene según su gusto. El que quiera arrancar, arranca. No, lo tengo claro, si quieren puedo arrancar. Adelante. Domingos para la Juventud, me parece que tenía cosas geniales, no sé si geniales, pero que me encantaba ver. El José me pareció de las cosas más absurdas que han pasado por la televisión argentina. Hoy vamos a hacer una poesía y una estudiante de danzas del grupo bailaban totalmente incoherentemente con respecto a lo que estaba hablando su compañero. Pero quedaba bien. Quedaba bien. Son esas cosas que decía, qué bien. Sí, creo que si lo viese ahora de viejo verde, esas chicas en catsuit negro despertarían otra tensión. Pablo, pero no, muy bueno, tocar la campana, un paso a la derecha, no, más allá, eso me parecía muy divertido. Una vez se murió un padre. El día del padre. El día del padre. Lo repitieron 85 veces con Romay en pantalla. Por supuesto. Y te acuerdas de cuac, cuac, cuac, 44. Me acuerdo y de ahí eso. Paraba la música y había que decirle un verso a tu compañera y tu compañera te decía un verso. El gato con relaciones se llamaba. El baile con relaciones. ¿Por no, dato? Porque el viaje, el baile es un dato. El baile para es un dato, o la chacarera con relaciones. Chacarera, puede ser. Hoy con relaciones estaremos hablando de sex. En otra cosa. ¿Qué es un catfish? Después estaba parada la carrera de embolsados. De embolsados no la recuerdo. De embolsados, que era muy buena. Así es, conocemos las reglas. Forme la palabra. Sí, señor, entonces, forme la palabra. Cada Vicente. Uno agarraba una letra y nos juntábamos los cuatro y decíamos, pará, la palabra dale, vos sos la D, ponete ahí, yo soy la A, me pongo. Qué acá. Bueno. Con una bolsa los pies. Esto las palabras sean constitución, sí. Entonces había que claro, organizar. Más complicado. Yo me acuerdo que nos íbamos el domingo al club. Ajá. A la tipo 11. Sí. Y volvíamos y se empezaba a bañar alguno de mis hermanos y todavía seguía. Está. Claro. Sí. Eso era loco. Y si había dudas, iba a ser un jurado sospechoso. Sí. No, uno tuvo problemas. Sí, por eso digo. Prato Murphy. Fue candidato. Algo también. Sí, señor. El profe Candial. Eran una especie de dinosaurio que estaban los ocho ahí. Tres, todo el día ahí. Estaban todo el día sentados. Y decían, sí. No se bañan, no toman nada. Se les van a morir ahí los tres. Qué locura. Y estaba Cacho Villar, que escribía un pelotazo en contra. Que le ponía. ¿Sí? Y escribía el teleteatro. Y los dos colegios hacían el mismo teleteatro. ¿Esto era en blanco y negro? Ah, qué paciencia. No sé si lo empezó en blanco y negro, desconozco. Es probable. Sí, bueno. Sí, con Marconi ahora empezó en blanco y negro. Y la cinta Gonzalito. Y aparte, sí, porque Soldán me parece un conductor extraordinario. Pará. Sí. Y después había otro que iba a un famoso y había que adivinar cuál era el personaje favorito del famoso. El Akinator. Era el Akinator ahí. Entonces te decía, ¿es varón? Sí. Es muy bueno. Sí. Muy bueno. Así que primero, en mi caso, va a ir Domingos para la Juventud. Bien. En segundo lugar, me dijiste que era tiempo de siembra y el otro... Yo me quiero casar. Yo me quiero casar. Usted, sí. Peleadísimo. Uh-huh. Ese primer puesto con Yo me quiero casar. Ranchera usted, con relaciones. Ranchera. Sí. Me encantaba verlo. Uh-huh. Me parecía que era la miseria misma. Las preguntas que le hacía, esos dientes son suizos. ¿Cómo? Él no tenía problema. Iba hasta ahí. Y tiempo de siembra casi no lo vi. Sí. Porque estaba en un horario donde en mi casa no se veía televisión. Entiendo. Yo voy a elegir Yo me quiero casar y usted primero. Sí. Me encantaba sencillamente por cómo era. Uh-huh. Lo veía mucho en la casa de mi abuela Aurora, que siempre estaba Canal 9 puesto. Y sí. Siempre se veía. Era el mejor momento de Canal 9. Sí, sí. Con 9 diarios, con todo. ¿Te acordás con Tengo las manos limpias, que golpeaba ahí? No golpeaba, mostraba las manos. Con las manos limpias. También le pegaba al escritorio. Eso era enojaba, la roba. Corso Gómez. Corso Gómez. Otto también. Sí, sí. Se presentó, tuvo el partido jubilado. Sí, señor. El rincón de la abuela. Pero le pegaba al escritorio cuando hablaba, seguro, al pedestal, ¿cómo se llama? La trina. Sí. Hay olor a la naftalina, ¿eh? Yo le gustó la nata en 9 diarios. No lo sabía. Yo me quiero casar y usted. Domingos para la Juventud, que para mí siempre fue Feliz Domingo. Ajá. No fue Domingos para la Juventud. Porque o sea, poné Feliz Domingo. Yo Domingos para la Juventud te aseguro que no lo vi. Y tercero pongo Tiempo de Siembra por lo mismo. No lo viste tanto. No lo vi tanto. Domingos, nombre encargado de edificio. Martín Alejandro. Sí, amé el programa este, el de... Tiempo de Siembra. No, uh-huh. El Tiempo de Siembra también, pero primero voy a elegir... No tenía la cortina del de... El de matrimonio, ¿cómo se llama? Yo no creo que sea ese, pero si entrabas con ese. No podía entrar con eso, por eso. Sí. Pero me gustaba mucho esto que dice Pablo. Esa línea delgada, estoy tratando muy mal al abuelo que vino, uh-huh. Y también lo quiero. Era esa línea en la que se metía... Ojo con que el tema puede ser un tema religioso. Después lo repasamos. Ahora bien. Así para ti, ¿a qué me tienes? Con este tema entró Marto. Gracias, Nachi. Se miraban los invitados. Abril en Telefe. No, miraban al DJ. Che, te equivocaste. Claro. Cuánta vergüenza ajena. ¿Ya habías entrado ahí? Y estaba en eso, estaba como atrás de la puerta. Bien. ¿Vergüenza ajena por qué? No, vergüenza en general, ¿eh? Ah. Estoy atravesando todas ahora. Bien, Tiempo de Siembra en primer lugar. ¿No? No. Yo me quiero casar usted. Yo me quiero casar usted. No entendí nada. Sí. Me gustaba cómo lo llevaba y todo esto de poner las parejas ahí a vivo y las preguntas que metía. Tiempo de Siembra y no más. Uh-huh. Y acá peco también, de si querés, de joven. Mis 29 abriles, porque... Sí, lo mismo que la juventud, lo mamé poco. Hace mucho no se dice mamé en radio. Bien, supe ser fan de los tres programas. Es muy difícil esto. Uh-huh. La verdad, nos metimos en un baile... Y elegí Fútbol de Primera. Que no sé bailar. Pero voy a poner... Domingos, uh-huh. En primer lugar. Uh-huh. Domingo para la juventud. Tiempo de Siembra y Yo me quiero casar y usted. Tiempo de Siembra me divirtió a mí, la verdad. Uh-huh. A mí me divirtió. Y además me tocaba de cerca porque en una época estaba trabajando con Pancho Ibáñez en radio. Cierto. Entonces estaba... ¿Le llevaba regalo al Solo? No, nunca llevé regalo. ¿La base no fue Odol Pregunta de ese programa? Tal vez. Señor Esquilo. Ese ya no lo vi. Ese ya no. Vamos con la segunda bolilla. Dale. Jirafa, por favor. Está roto el bolillero. Saludos a Soldán, ¿eh? 80, número 80. 80. Llevar los regalos al jefe. Y el tema es, salí campeón de algo. Diga de qué, por qué, cuándo, cómo. Y empiezo yo, si quieren. Venga. Salí campeón de fútbol varias veces yo. Ajá. Era el 10, era el capitán, era el goleador. No. ¿Cargaba el agua? No. No. Tampoco cargaba. Sí, a veces cargaba el agua, pero no era una deshonra. Pero sin embargo me formaba parte, me sentía parte de ese campeonato. Es una sensación difícil de explicar. Porque uno jugaba poco, jugaba los partidos fáciles. Cuando íbamos ganando 5-0, ¿viste? Rulos. Rulos. Democracia. Pero me sentía aparte igual. Es que uno es parte. Uno es parte, el equipo es parte. El existimos este, que no solo el que juega bien le sale campeón. Y la verdad que un equipo hacen falta todo. Sí, te sentís parte. Y la verdad, el Mundial 86, me sentí parte, no hice nada. Parte del plantel. Pero sentí, yo tenía 12 ahí, mucha alegría. Y con el Atlanta lo vi campeón 3 veces, ponele. Nunca era. ¿Los ensueños? Sí, no, y la última vez también lo disfruté mucho. Ahora, hace poquito. En el 2011, sí. Espero que en 2 meses. Y duró poquito. Muy poco, sí. Muy poco. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Pasa qué? Que se quedan poquito tiempo en la otra categoría. Bueno, ahora estamos tratando de volar y estamos no muy lejos. No, a todos, a Chacarita también le pasó. El sistema de promedio es muy injusto con el que sube. Porque saliendo en mitad de tabla a veces no le alcanza, claro, para salvarse. No, te pregunté pero no me importaba tanto. Bueno. Fue más porque no nos vimos estos días. Ok. Bien. Yo no. Vamos a dejar a Julita para el dale, final. Dale, dale. Bueno, que tengo, la menos si competitiva. Venga. Me vino a la mente una vacación en Piriápolis, en Uruguay. Sí. Llegamos. Piriápolis es nombre de Brasil, no de Uruguay. Brasil. Sí, pero es Uruguay. En Uruguay. Muy, Uruguay, sí, muy lindo Uruguay. Está el Hotel Argentino. Un viejo hotel que adentro es muy lindo. Sí. Sí. Linda costanera, tiene Piriápolis. Linda costanera, sí, muy linda. Ahí presencié ahora vuelvo a la consigna. El parto. Pero me voy un segundo. No, el estreno de el tema sensación del verano después, que era Mayonesa. Ella me va como haciendo mayonesa. Ese. El grupo Chocolate. Mayonesa. Mayonesa. Con todo el gesto. Sí. El grupo Chocolate lo estrenó en un bolichito para 23 personas en Piriápolis. ¿Y vos estuviste ahí? Y yo estuve ahí. Qué groso, man. Hay gente que vio a Sumo. Y vos viste eso. Viste, y a los 2-3 meses pegaban las discos de acá. Qué bueno. Y yo sabía un poco el paso, lo hacía muy mal, pero lo tenía un poco. Bien. Lo tenía un poco. Fantástico. Vuelvo a Piriápolis. La tarde esa que llegamos al hotel, que tirá los bolsos, sí, me dicen en recepción, che, hay torneo de pádel. Me encantó. Yo necesitaba ya, viste, te bajás Durelli del auto y necesitaba... ¡Durelli! Es en parejas. Bueno, aparece Flagos que están no tan sueltos, termino jugando con, poner, no me acuerdo el nombre, con Iván. Sí. Y llegamos a la final y ganamos. No había muchos participantes. Está bien, pero saliste campeón. Campeón de... Ahí está. Y a la noche Martín Reich festejó el campeonato de pádel con este tema. Con pantalón blanco. ¿Cómo está? No, ahí no tenía bastante peor que ahora. ¿Cómo era el pasito, Marto? Debía estar con short de fútbol. ¿Cuántos años tenías? Y tenía unos 16. Ah, está peludo. Sí. ¿Ya te retiraba? ¿8 kilos? 22. Se paró Seba, ¿eh? Sí. ¿Estabas enamorado, Martín, en esa época? No. ¿Cómo se llamaba esta banda? Chocolate. Dale, dale. Le pone mayonesa un tema. Sí, bueno, sí. Aplausos, muchachos. One hit one. Sí. 16 años. ¿Estabas invicto ya? Y creo que fue eso al final de mis 16. Así que en este momento sí. Bien. Mira. ¿Y ahí qué hacías, Marta? Que todavía no tiene paso. Y ahí trataba de encarar una chica que había ido del hotel, sí, en la combi con nosotros, pero no me daba. ¿Y qué fue de esta banda de Chocolate? ¿Los Muertos? No, no. Y a ver, solo... el trillo, mostrados el pasito. Recordémoslo. Mató. Y canta, metro y medio, ¿qué dice? Mayonesa. Esa mayonesa. En realidad, es más como batiendo un guiso. Pero. Está bien. Recibo, ¿no? Te no, sí. Bien, claro. Y ahí te sentiste campeón, Martín. Y claro, ganamos con este compañero el torneo de pádel. No fueron tantos partidos, porque acá aparece, mirá qué grande, le ganó a 100 parejas. No, sí. debían ser 3 o 4. Bueno. Pero terminé el día en el que había llegado al hotel, con todavía pocas ilusiones, no sabía bien qué iba a haber. Siendo el héroe del hotel. Campeón con un trofeito chiquitito de pádel. Muy contento. Pablo Fabregas. Y cada vez que me dicen campeonato es el único que... Puedo inventar otras cosas, pero voy a decir de la vez que salí campeón, sí, más en serio, si vale, bien, Pablo, terminó, bien, Pablo. Que fue en Comunicaciones. Jugué un año allá, ¿sí? Eso era juveniles, salimos campeones invictos. ¡Epa! Y ascendimos a la B. Muy bien. Como Atlanta. Lo difícil no es ser suplente, sino ser suplente sabiendo que todos los que están en cancha son mucho mejores. Claro. Porque creo que ese es el suplente con orgullo que dice, podría estar ahí, me tiene bronca el técnico. No, no, era justo, era muy justo. No, era justo. Era más contador de chistes. Pero... Mi única posibilidad de servir en un partido es si había alguien a que había que seguir hasta el baño y comerle el hígado. Yo no soy un genio. Lo ponían a Pablo. Pero en básquet somos cinco, así que además de ese que defiende, tiene que ser algo en ataque. Claro. Entonces tampoco sirve. Pero pará, ¿iban ganando por 20 puntos, no entraba? No, entré porque también el básquet, sobre todo en estas categorías... Te van metiendo, el básquet tiene cambios ilimitados. Claro. No es como el fútbol que te metí y por ahí saqué a uno y llorando. No, acá había cambios ilimitados en esta categoría. Claro, entonces era más suplente todavía. Sí. No, en el básquet entraba y tuve alguno. El último partido, no era la final porque ya habíamos ganado. El último partido metí un gol de media cancha, un doble, un triple. Bien. Sí, era como la anécdota. ¿Ya era triple? Triple, sí, siempre. Sí. No, en una época no. No, pues yo triples. Desde que jugué al básquet, metí el triple. Un lindo zapallazo. Pegó en el tablero con este ruido. Ajá. Nada, luz limpia, no, bien. Pata, soy adentro, pero no hice nada. ¿Tirabas ortodoxo, Pablito? Tenés un tiro. No, jugaba al básquet que era muy chico, lo que no quiere decir que era bueno. Me ves jugar al básquet y si te pide jugar al básquet. Ah, ¿era bueno? No, era horrible. Bien, pero saliste campeón. Salimos campeones, invictos, salimos a festejar y siempre cuento lo mismo, nos fuimos al trampolín alto de comunicación. ¿Y se tiraban de ahí? El alto es muy alto, no es un trampolín de 4 metros. Subís escaleras. Sí. Estás no sé en qué piso. Y tenía amigos que se tiraban de carpa. Uno que hacía la vertical, se agarraba los tobillos y se tiraba los dos. Llega Pablito y desde arriba la pileta es una bañadera. Sí. Mide lo que mide hoy una pileta de Benito. Un metro. ¿Sí? Miré para atrás. Los hombres esos somos boludos. El miedo no va. No. Te tenés que tirar, estás ahí. Me tiré parado. Los testículos me terminaron de tetillas. Ay, escuché alguna indicación en el aire. ¿Y qué tenés que hacer? Acomodarte, gordo. Cualquier cosa menos caer con las piernitas abiertas. Ay, mi cielo. Y ese fue mi torneo. Julieta Luciana, Julieta, ¿saliste campeón de algo? De nada. Lejos del deporte. Oh. Puedo pero recordar. De la vida tampoco, pero el colegio, el Cristo Rey de Caseros, se dividía en rojo y verde. Sí, pero eso es para nenas. No, todo el colegio dividían en rojo y verde. Y cuando yo estaba en cuarto año ganó el verde. Discriminaban los atómicos. Y eso de salir campeona, salí campeona. Creo que era como unos Juegos Olímpicos, hacían muchos deportes. Dentro de todo el colegio. ¿Vos qué hacías? Ganó el verde. Yo jugaba en voley A. Cuando había voley B. Pero por alta, ¿no? Por buena. Por alta. Me mandaban ahí de armadora. ¿Te gustaba jugar al voley? No. Era el banco. ¿Cómo eras alta y vas de armadora? Vos tenías que rematar. Claro, Juli. Ah, entonces nunca entendí. Tal vez remataba y entendió mal la indicación. Estaría al lado de la reda que cubra, eso no es armador. No, bloqueador. Bloqueador. Pablito armaba. Y yo decía, que no me llamen, que no me llamen, quiero el banco. Y a veces me llamaban. Para, ¿eh? Sí, la historia. O sea, que mi mujer era la misma. Inés siempre decía, yo quería que no me llamen. Yo tuve una vida de deporte, mirá el esperando, técnico en el banco, favor. Poniéndole cara de te juro que voy a hacer las cosas. Había un momento, no sé si lo vivías, Pablo, que en la mitad del partido el técnico se daba vuelta y miraba a los suplentes. ¡Qué feo! Porque no se acuerda quién está en el banco. Sí. Entonces se da vuelta y te está mirando. ¿Y ahí lo mirás? No, uno mira el partido, pero sabes que te está mirando como siempre. Por favor, ¿sabes más que pasa todo el tiempo eso? No es cada tanto. Claro, el fútbol empieza a pasar en el segundo tiempo. Pero es peor porque no entras. Si vos lo mirás como si ya me miraste cuatro veces. Y no, aparte, tenés que pensar. Era dale. Se está jugando horrible. ¡Estoy yo! ¡Tan malo! A mí. No le dicen así. No. Hay una imagen muy triste del fútbol profesional. Sí. Que es. Ahora empezó la moda hace unos años. Que empieza el segundo tiempo y todos los suplentes van a moverse. Todos. Y cuando hacen los tres cambios. ¿Ves a los suplentes volviendo al banco? Como que ya no entramos. Bueno, está... otra la que implementó mucho Marcelo Bielsa es meter el cambio en el minuto 44. Sí. Venite, primer tiempo. Wander, vení. Bueno, a Guglielmi Pietro lo puso, estaba en el banco. Sí. Lo puso y lo sacó. No. En el partido, sí. Ahí San Esteban había entrado. San Esteban había entrado un minuto también. Y me acuerdo una graciosa de lo que dice Pablo, el suplente en el básquet, que todo el tiempo estás moviendo. Y de Embuchardo, que es famosa, un amigo nuestro, que Martín. El técnico era muy exigente, viste, sí. De cara de perro. Martín, móvete. Entonces Martín, excitadísimo, rebotaba contra las paredes, móvete, lo miraba. ¿Cuándo vas a meter? Sí, Martín, vení, ¿se saca el buzo? Sí. Sentate. ¡No! Yo conozco el caso de, tal vez el negro ahí se me está escuchando. Hay un mito que no sé, para mí es verdad, eran 11 justo. Sí. A veces pasaba que uno tenía cumpleaños. No puedo creer lo que pasa con... Y el técnico dice, juez, momento, cambio, sale él. Y el negro dice, ¿quién entra? No entra nadie. Estaba jugando tan mal que no sacó por nadie. ¿En FAC no pasaban esas cosas? Sale él, hoy no estás para jugar, salí. ¿Y por qué no ponía otro? ¿No tenía más? Porque era anuncio justo. Pobre. O el técnico de Fama que tenía tres cambios y hacía dos. Claro. Dice que son amigos, por más el tercero. Pone a todos. Sí. Que la Libertadores, dale. Dale. Bueno, siempre en los equipos, en todos los clubes, hay problemas con los padres y esas cosas. Claro. Mi hijo no juega, el otro que no. No importa el nivel que tienen, pero después quieren ganar, es un lío. Sí. Hay una, perdón, te sigo con una anécdota que esta no fue mi. Sí. Linda bola esta. Fútbol, papi fútbol, Social sí. Parque, qué sé yo. Una madre, taekwondista o karateca ella de toda la vida, dobló de una patada al técnico. No puedo creerlo. Pasó. Excelente. Pasó. Sí. No, es con. En discusión, padre, viste, ponelo, no sí, sé cuál sí. fue el problema. Y se dio toda la vuelta, discusión a o vivo, compartido, ajá. qué sé yo. Patada, creo que si no fue en la ingle, fue por esa zona, técnico Dios. Doblado en el piso, bueno. al estilo Simpson, viste, que después giran para uno y para el otro en cuclillas en el piso, eso. Un técnico decía, el mejor equipo es de chicos huérfanos, que no tengan padre. Muy fuerte. Es el mejor equipo. Y hay clubes que son famosos más así en el básquet interno porque hay madres puteadoras. Sí, por claro. Pero a ver, a mis amigos, a Paso del Rey, a jugar al básquet, Paso del Rey Buchardo. Uh-huh. Y sabías que había una tribuna de seis madres que al árbitro lo mataban. los mataban y te daba vergüenza. Lindo, ¿no? Era terrible. Tercera bolilla, Julieta Luciana, por favor. El jueves pasado no vine, cuarta. Cuarta. 19. No, esta es tercera. 19, uff. Abuelo, concreto. ¿Chocolate o pizza? Ay, mirá cómo fuiste ahí. Chocolate era el grupo que cantaba. Aparece acá. ¿Chocolate o pizza? Ay, es muy fuerte. Muy fuerte. Si quieren, empiezo yo, ¿eh? En Brasil hay el mejor chocolate contra la mejor pizza. Aclare qué tipo de chocolate o qué tipo de pizza. Pero con qué hambre también. ¿Chocolate o pizza? La misma cantidad de hambre. No podés. No. Que te queda un día. Te dicen, tenés que comer chocolate o pizza. No podés comer las dos cosas. En Brasil hay pizza de chocolate. ¿Sí? Quiero decir que en Brasil es pizza de chocolate. Bueno, no. Si te aprobaste, te pego con mi celular. Promesa no y problema de ricota, sí. No. Chocolate también. Yo pizza. Casi por escándalo. Sí. Reconozco, me gusta mucho el chocolate, pero sí. lo que me pasa con la pizza es amor. Bueno, yo es otra cosa. Dígame cuál. ¿Pizza Nápoles o Guerrín? O todas las demás. Pero marca, sí. Si me das a elegir, sí. como cantaban los chunguitos. Yo, viniendo de Bariloche, de la tierra del chocolate, sí. tendría que decirte chocolate ahora. Pero chocolate tengo un límite para comer. Uh-huh. Pizza hasta que me lleno. Coincido. Y digo pizza por vos, porque sí. yo digo pizza, ¿eh? No, es pizza. Puedo comer hasta que me lleno. Es otro genial argumento. Pizza es. Y podés comer a la tarde, podés comer, pero chocolate como, me empalagó y no como más, por más que sea tan exquisito. Uh-huh. Son los que cantaban mayonesa. Bueno, así que pizza y me gusta la que es a la parrilla. Pizza, me gusta la parrilla, me gusta toda y he comido una pizza grande. Por supuesto. Alone. Uh-huh. ¿Te hablaba al medio? No, por porción, un partido. Step by step. Tengo 90 minutos. ¿Vos con mozzarella estás bien? Sí, mozzarella y painato. Quiere poner el jamón, pero es una mentira. Con el ananá te cago a trompadas. Voy a tratar de elegir otra. ¿Chocolate o pizza, Pablo Fabio? Dejamos a Martín para el final. Sí. No sé lo que es que no tenga límite con el chocolate, honestamente. Siempre se acabó el chocolate antes que mis ganas. Ajá. Uh-huh. Pero no obstante, Huggies doblada al medio. Sí. Es bien. Mi pizza favorita. Calidad. No estoy siendo provocador. Realmente. No. Si me vas a elegir una pizza de 180 mangos que le ponen rúcula arriba sí. o Huggies, y tengo que decir la marca porque estoy hablando de eso. No, sí. pero un Guerrín, las cuartetas. Seguro, califican. Le ¿Las cuartetas a o Huggies? Huggies. No te quepa la menor duda. Mucho de eso que te ponen que no se sabe qué es. Tribunera. No, bueno. Hoy vas a comer a Huggies. Hoy en la realidad, o hablas del pasado. No, un pasado... pero no, hoy no voy a trato de no comer pizza. Pero por ejemplo, me encantaba ir a Rentas porque en la esquina estaba un Huggies. Entonces, ¿qué Rentas? Fuimos a Udi con Pablo una vez. Guarda con Udi, que hizo competencia. Y una vez compré una que quedaba, que ya no es la que hay ahora, en Corrientes y La Vía, ahí en Chacarita. Claro. Entré, comí dos porciones y era un local profundo, tenía como este, 15 uh-huh. metros. Comí las dos porciones en la barra. De salir en esos 15 metros me salió un herpes en el labio que no se me fue en mes y medio. Muy bueno. Pará, la pimienta estaba como en botellas de agua, vacías, en botellas claro, de... Claro, con agujero, no era pimienta, sí, es una mezcla de ají molido, orégano sí. y algún... Muy bueno. Y pretzales. Mi italiana diga mucho. ¿Chocolate o pizza? Fugazzeta rellena. Nos sorprendió. Fugazzeta rellena. Está bien. Pero mozzarella no te gusta nada, pero fugazzeta rellena. Sí, me gusta, obviamente. Bien. Pero si puedo elegir fugazzeta rellena, una rica fugazzeta rellena. Comí en el lugar. Por goleada, perdió el chocolate 4-0. Me gusta así dos opciones al tuétano. Está bien. Sac. Sí. Cuarta bolilla, por favor, tirar. Genio. La semana pasada hicimos choripán o ping-pong. Uy, no, ¿y qué salió más? Chori.

ADES contiene vitaminas y minerales para que vuelvas al cole cargado de energía. Lleva tu ADES donde vayas en las nuevas valijitas coleccionables y disfruta de los personajes más divertidos junto a tus compañeros. ADES, energía y nutrición para vos y tus amigos. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Bariloche, 3 estrellas, desde 126 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Salta, 4 estrellas, desde 177 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú, 3 estrellas, desde 195 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Wars the Throne in West in Vernon. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so. Minutos de las 9 de la noche, ya estamos degustando Akira Sushi, la mejor cocina fusión de Buenos Aires. Podés llamar para delivery al 0810-777-2547. Hay muchos menúes ahora para el otoño, tenés que darte una vuelta. Podés entrar en akirasushi.com.ar para vivir la experiencia Akira con todos tus sentidos. Francés te presenta todo lo que querés saber sobre tenis en Metro. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Si hablamos de tenis, hablamos con Dani Miche. Querido Dani, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo estás vos, Daniel? Bien, raro hablar con ustedes desde casa, creo que es la primera vez en años. Sí, siempre estás en otro continente, o nos encontramos por acá, por la radio. Exactamente, bueno, estoy en mi casa hablando, he tirado en mi casa, no con ustedes, una maravilla. Bien. Excelente, excelente. Bueno, mañana empieza la Copa Davis, cuarto de final, Master Roca a las 10:30 a.m, Argentina-Francia. Van a abrir la serie el número uno francés, Joe Wilfried Tsonga, que es el número 8 del mundo, el que se parece a Cassius Clay, Mohamed Ali, igualito es, pero dos gotas de agua, Mohamed Ali joven, por supuesto, y Charlie Berloc, que es el número 2 de la Argentina. Inmediatamente después, el número 1 en nuestro país, Juan Mónaco, esto por ranking, no por decisión ni por gusto, es por el ranking del ATP, que se utiliza para establecer quién es el 1 y quién es el 2. Bueno, Mónaco es el 1 de la Argentina, y va a enfrentar finalmente a Gilles Simon, el francés que a último momento, hoy a la mañana, cuando se hizo el sorteo, reemplazó a quien iba a ser el ciclista número 2, que es Richard Gasquet. Gasquet es el número 9 del mundo, viene de llegar a la semifinal de Miami la semana pasada, pero llegó un poquito tocado físicamente, con molestia en el tobillo, entrenó poco y nada. Sí, entrenó muy bien Simón y ya era medio contado que iba a ver que se iba a producir este cambio. Igual Simón es el 13 del mundo, o sea, es fácil de jugar contra el Barcelona, pero te toca... Sí, Atlanta. Una cosa así, ponele. No, no, ponele. Te toca la Juve, ponele. Sí, o Vélez, una cosa así, un equipo así. Está bien. Bien. Dani, entonces mañana firmamos el 1-1 como loco. Como loco, no, 1-1 es un resultado así de grande, muy bueno. Después igual es difícil, aunque terminemos 1-1, el doble francés es muy bueno, hay un zurdo que se llama Mikael Liodra, que es un virtuoso, un doble especialista, juega fenómeno, y al lado de él juega Julián Benetó, es un buen jugador de single, que juega bien doble. Este año Benetó le ganó, por ejemplo, a Federer en Rotterdam, lo tuvo a Federer contra las cuerdas en Wimbledon el año pasado. Una buena pareja contra Ceballos y Nalbandian, que están invictos, pero que han jugado contra parejas menores. Bueno, en Suecia le ganaron a Söderling Lindstedt una vez, pero en la primera ronda contra Alemania le ganamos a un doble flojo que se armó a último momento después de la lesión de Cole Schreiber. Pero Dani, perdóname, pero polvo de ladrillo, Mónaco, Mónaco-Simón, no, nos abre una puertita de esperanza, no es todo rezar. No, por eso, es un poquito mejor, pero Simón es el 13 del mundo, sí, claro. Juega menos en poladrillo que en cemento, es cierto. Berloc le ganó el año pasado a Simón en Buenos Aires y en San Pablo, fácil. Hoy me decía Charlie Berloc, qué lástima que no me toca a mí jugar, me tengo una fe enorme para jugar contra Simón, pero bueno, esto no se puede corregir porque, como le dije recién, es por ranking y el reglamento de Copa Davis que juegan el 1 contra el 2. Pero puede ser el cuarto punto. Podría, no, el quinto. Perdón, el quinto. Claro, y bueno, pero hay que llegar al 2-2. El tema es este. Hay que aguantar el partido 0-0 hasta el minuto 90, llegar a los penales. Claro. Y este es el penales. Pero bueno, hay que llegar a los penales. Contra un equipo que tiene a un gran jugador como Tsonga y un muy buen doble. O sea, tenés que rescatar dos puntos de esos cuatro. Entonces hay que analizar cuáles son los cuatro más probables. Bueno, coincido. El de Mónaco con Gasquet, el Mónaco, perdón, con Simón, sería uno de esos dos puntos. Y el otro... No, y bueno... Dani, perdón, ¿y el equipo es consciente de estas limitaciones y va al frente igual o el equipo hace oídos sordos a estas teorías? Está muy confiado el equipo, porque van de punto, van relajados. Es cierto que si vos comparás este equipo argentino de Copa Davis con el que jugó contra el Mar de Febrero, son los mismos protagonistas, pero están mejor. Nalbandian, recordamos, jugó el doble en inactividad de 6 meses, ahora jugó. Mal que mal, jugó, llegó a la final de San Pablo, jugó partidos. Berloc venía ahí, no, ahora tiene, sumó un partido más de Copa Davis importante, le ganó a Cole Schreiber, que era 20 y pico del mundo, o sea, sumó experiencia de Copa Davis. Mónaco venía en una lesión en la mano, que ganó a Florian Mayo, jugó infiltrado, después no ganó un partido más, no viene bien físicamente y eso le trae problemas de confianza. Y Ceballos viene agrandado porque Ceballos ganó la final de Viña del Mar a Nadal. Al final, claro, valió mucho esta victoria. Vienen mejor, la verdad que Argentina está mejor que en febrero, mucho mejor. Pero la valla está mucho más alta que en febrero, ese es el tema. No, no es tanto, Seba, por lo que puede o no hacer Argentina, sino pasa más por lo que puede o no hacer Francia. Si los jugadores franceses están en su nivel y juegan como lo hacen habitualmente en el circuito, somos boleta. Es posible ganar. Si bajan un poco, y Argentina está grande, juega de local, el pueblo ladrillo beneficia, las pelotas pesadas, la cancha pesada beneficia. Bueno, ahí hay alguna pequeña esperanza, pero objetivamente el partido es bastante complicado. Ajá. ¿Los rivales suelen amedrentarse con el público argentino, Dani? Algunos sí, otros no. Somos Zongano, creo. La Kelly y Simón son medio chope frío, podría ser. El tema es que el público argentino que últimamente va al tenis, o sea, que va a la Copa Davis, es entre el aliento y la desubicación, y eso es un poco peligroso. Gritos en momentos indebidos, insultos, cambió un poco, ¿no? Uh-huh. No me pongo del lado elitista, ni mucho menos. Está bueno alentar, pero no está bueno gritarle, insultar al tenista francés, o cuando vas a presentarle no, esas pavadas que hacen, que terminan perjudicando tanto al jugador visitante como al local, pues concentraciones para los dos. Ok, algo... Sí. Sí, digo que si el público argentino toma un aliento, digamos, positivo, a una arenga, yo creo que puede servir, suma, me parece que puede sumar. Bien, dos cosas. La primera, que mañana en el Parque Roca también se van a estar aceptando donaciones por el tema de la tragedia. Y un dato de color que tiene que ver con el deporte, con el fútbol. Sabela está atendiendo gente en su casa. Sabela es de La Plata, vive en La Plata. Ah, de La Plata, sí. Y a partir de esta tragedia no estaba yendo a Ezeiza, a los entrenamientos o al predio de la AFA, sino lo que está haciendo es, le abrió la puerta a los damnificados y con su mujer les están cocinando aquel que se acerque a la casa, y lo mismo están haciendo los ayudantes de campo, Julián Camino y Claudio Guniali. Perfecto, me parece bárbaro. Y otra cosa pavada también que tiene con la beneficencia y la ayuda: si la gente, las que tengan tapitas de plástico, sí, de las gaseosas, vaya mañana a Parque Roca, pueden llevarlas, creo que está ahí el stand de Zurich, los pueden dejar, y todo lo que se junta para la fundación del Hospital Garrahan. Digo, porque a veces yo las junto, las tapitas, y a veces uno las junta y dice, ¿a dónde las llevo? Bueno, mañana que tenga ganas, si va a Parque Roca, tiene una bolsita de tapitas, las tira ahí en el stand y bueno, se suma. Gracias, Dani, un abrazo. Abrazo, hasta mañana. Hasta luego. Dani Miche, en Metro y Medio. Con las tarjetas BBVA Francés, acabas de disfrutar lo mejor del tenis. Si ahora te preguntás, ¿cómo hacen estos tipos para conseguir los mejores descuentos y beneficios? Descubrilo ingresando a bbvafrancés.com.ar. Adelante. Tantas veces me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, Metro y Medio, no te pongas así. Siempre me habla de propios. 9-5-1 Metro 95-1 Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Olvídate del arbolito, la lluvia, las raíces y de inventar figuras en papeles manchados. Todos los lunes, tirate el lance con perros de la calle en boomerang.com. Con U y sin G. En una de esas, vuelve. Boomerang.com. Con U y sin G. Bienvenido a los 40, para reírte de la vida y de los años. Bienvenido a los 40. Divertite solo en cines. 3 de cada 10 argentinos sufren síntomas de sensibilidad dental. Yo usaba la pasta dental que usa toda mi familia y no le prestaba atención a las molestias que me generaban las cosas frías. Doctor Adrián Haga. A la sensibilidad dental es importante tratarla desde el principio. Por eso recomiendo a mis pacientes que ante las primeras molestias usen Sensodyne todos los días, más allá de la pasta dental que use su familia. Y desde que empecé a comprar Sensodyne, siento que me estoy ocupando de mí y estoy mejor. Hoy no la cambio por nada. Sensodyne, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. Doctor Adrián Haga, matrícula número 29.846. Movistar Free Music, Franz Ferdinand y un show totalmente gratis, con entradas agotadas. La comunidad Movistar ya tiene su entrada para vivir lo mejor de Franz Ferdinand gratis, el 5 de abril en el Planetario. Y vos también podés disfrutarlo desde tu casa, entrando en movistar.com.ar/freemusic. Presenta Samsung, Movistar Free Music. Un ciclo, más bandas, 0 pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar.

Movistar Free Music. Franz Ferdinand y un show totalmente gratis, con entradas agotadas. La comunidad Movistar ya tiene su entrada para vivir lo mejor de Franz Ferdinand gratis, el 5 de abril en el Planetario. Y vos también podés disfrutarlo desde tu casa, entrando en movistar.com.ar/freemusic. Presenta Samsung. Movistar Free Music. Un ciclo, más bandas, cero pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Noticias en línea. AMIA. Pacto con Irán. El gobierno nacional publicó y reglamentó los 9 puntos alcanzados en el memorándum convertido en ley por diputados. Subtes. Comenzaron a debatir la tarifa. El gobierno de la ciudad convocó a una audiencia pública para analizar un pasaje a 3 pesos con 50 centavos. Tenis. ATP de Dubái. El tandilense Juan Martín del Potro perdió con el serbio Novak Djokovic por 6-3 y 7-6 en las semifinales y quedó eliminado de la competencia. Tiempo. Parcialmente nublado, desmejorando hacia la noche. Las malas condiciones climáticas continuarán durante el sábado. El domingo estará inestable con una máxima de 24 grados. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. 9:04, 26. Y acá están Nicolás Artusi y Yumi Gauto después de tanto tiempo. Chicos, ¿cuánto tiempo? Anoche que hubo transmisión del festival y a mí no me tocó transmitir, sí. no vine a hacer sí. el programa. Rumi recién hace un ratito me dice, ¿y disfrutaste? Yo le dije, no. No. Toda la vida prefiero venir a hacer el programa que no hacerlo. ¿Qué hiciste en el horario de Swatten? Fui a jugar al tenis y después me fui a ver a mi casa una película. No quería escuchar la radio, no quería... Claro. Escuché un poquito la transmisión en el auto. Sí. Toda la vida prefiero venir a hacer el programa que no hacerlo. Claro. Toda la vida. Claro. No sé si a usted les pasó lo mismo. Ah, la verdad que no. No. Sí, Nicolás. Sí, escuché sí. hoy que lo dijiste. Bien, lo dijimos. Así que bueno, aquí estamos de regreso. Mañana no estamos igual tampoco. ¿A dónde va? Mañana tenemos otra transmisión, sí. Está Matías con Franz Ferdinand. Sí, señor. Muy bueno. Matías y quien les habla. Ah, ¿en qué horario? Así que, sí, nosotros sí. no, nosotros venimos. Nosotros venimos, seguramente haremos transición. Calculo que sí, porque creo que empieza a las 9, así que vamos a hacer transición entre medio planetario. Espectacular. Va a estar lindo. Ojalá que esté lindo. Me dijeron que a lo mejor tenemos que entregar el aire antes, mañana. Ah, ¿sí? Seguramente. Puede ser que empiece un ratito antes. Claro. Entonces. Bueno, no hay ningún problema. Si es por el bien de la radio y de la música, sí, ahí estamos todo presentes. De la música. Bueno, pues mañana discurso de la presidenta, un ratito, y entra. ¿Estás resfriado? Estoy resfriado. No. Pero puede ser, que a lo mejor yo no me doy cuenta y vos sí. Sí, congestionado. Puede ser. Yo lo escucho un poco ronco. No, casi digo su nombre verdadero, por eso me frené. Pero, ¿cuál es? No, problema. No se puede decir. Sí, sí se puede. Ah, ¿sí? Sí. ¿Silvina? No, el verdadero. Ah, Teresa. Susana Gauto. Susana Dieta. Bueno, chicos, les vamos a dejar estamos, el aire en una semana muy complicada, muy rara. La verdad que estamos cambiando el ritmo del programa a cada rato, tratando de hacer el programa de todos los días y cada tanto nos acercamos a las cuestiones solidarias. Hemos decidido casi como una política del programa hoy, estar lejos de las chicanas justamente políticas y mediáticas y dedicarnos a ayudar a los que más necesitan. Si fuera que ayuda en algo, nosotros vamos a ofrecer 2 horas de entretenimiento. Es un montón. Yo de lo que siempre trato de bajarme es en el regodeo de la miseria. Esa cosa de las 24 horas de mostrar y de... Cuando haya algo importante para decir, vamos a parar todo y lo vamos a decir. Pero a mí lo que no me gusta es esa cosa obscena que tienen a veces los canales de noticias, 24 horas, la musicalización, el drama, el subrayado del drama. Claro. Es un drama tan grande que no necesita subrayado, al contrario, lo banalizás al subrayarlo. Yo una única data que quiero compartir es que acá en un lugar muy cerquita de la radio, en la Croce 3381, también están juntando donaciones, que se necesitan voluntarios, no sí, solo que gente que colabore, la tarde ahí sino gente que esté clasificando, y sobre todo la gente que lleva cosas, está bueno que pueda llevarlas ya separadas. Si aunque tengas 3 suéteres de hombre y una remera de mujer, que pueda llevar en bolsas separadas ropa de mujer y ropa de hombre o ropa de niños, que esté todo separado. Eso siempre es una mano extra porque directamente va dentro de la bolsa y no hay que le evita tanto trabajo a la gente que acumula y acumula donaciones, gracias a Dios. Muy bien, chicos, se quedan con su atención, por favor, con Yumi Gauto y con Nico Artusi. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. soy Agustina, tengo 25 años, era fan de Tiempo de Siembra y escucho Metro y Medio. Bien, Martín. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 3 de la mañana, 9 minutos, ya del viernes en Alba, República de Rumania. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches. ¿Dubái, dijo? Rumania. Rumania, ¿cómo le Dubái, va a Rumania? No. ¿Alguien me puede decir? El mensaje de Federico lo voy a leer al aire. Dice, sí. Chicos, en las noticias siguen informando del ATP de Dubái que pasó hace más de un mes. ¿En qué noticias está eso? Yo no lo escuché. ¿Noticias en línea? ¿Lo podemos escuchar después, noticias en línea de nuevo? Porque no... No sé, nosotros no fuimos. No estamos... No, no, nosotros no hablamos del ATP de Dubái desde hace un mes. No sé de qué me hablan. Che, el otro día, por suerte, volvimos al aire hoy. Por suerte, después de dos días con festivalitis. Tuvimos festivalitis, sí. Y pedimos médico a domicilio porque nos agarró la festivalitis. Cuando confirmó, me tocó el médico. Confirmó. Aguda, agudísima. Festivalitis aguda. Cuando tuvimos el martes la transmisión de inaugurar, la misión de inaugurar las transmisiones, jugué con lo de hay muchos usos horarios, pero nosotros nos quedamos en este, en el de la transmisión. Mañana tampoco vamos a tener programa. Qué semana cascoteada, ¿eh? Mañana vamos a tener a partir de las 9 de la noche la transmisión de Franz Ferdinand en un show gratuito para una empresa de teléfonos celulares desde el Planetario. Así que voy a estar ahí con Matías. El programa vuelve a sus cauces normales el lunes que viene, exactamente. Que digan las palabras claves. ¿Cuáles son? Te extrañé mucho. Pero ya lo hablamos antes. Yo te extrañé muchísimo. Yo también te extrañé mucho. Y parte de lo que decía recién en la transmisión, de preferir toda la vida venir a hacer el programa que quedarme en mi casa y no venir o ir a comer o lo que sea, es por verte a vos, por estar con vos, por compartir. Sonso. En serio. Me toco el pelito, me hago rulito, me enrosco el mechón. Se hace un rulo con el pelito. Che, bueno, la verdad que así estamos, con el ánimo golpeadísimo, estamos en 3 días de duelo, como decíamos recién, yo estoy desolado por las imágenes que trato de no ver. Me puse, haces bien. La verdad que lo quiero compartir con los oyentes esto, que cada uno tiene su propia receta para estas situaciones de tragedia, pero la mía es la dieta mediática. Haces muy bien. No veo noticieros, me informo únicamente, y no es por remarcar la cosa contra los colegas, periodistas ni nada, pero de verdad, me informo con diarios o con internet, porque el impacto de la fotografía siempre es mucho menor que el impacto de la imagen musicalizada con tonos de tragedia, total, ¿no? Total. Y la verdad es que estoy desolado, sobre todo lo que me fue... Y el testimonio en vivo, que siempre es desolador, siempre, no tiene ningún tipo de sentido. Siempre. Estoy desolado con los abuelos, sobre todo. Ver los abuelos aquí en los barrios y sobre todo en la Plata, tratando de escapar de las casas. La verdad que es una cosa tremenda. La promesa que podemos hacer es la misma de todas las noches, ofrecerles 2 horas de viaje mental. Sí. Me parece que en días como este no es poco. No es poco, totalmente. Es para lo que estamos aquí. Sí. No estamos ni para, como decía Sebas, ni para la chicana política, ni para estar en el último minuto, porque ya realmente importante no hay novedades. Y poco para decir. No hay novedades. Importante y poco para decir. Cuando nosotros juzguemos que hay algo importante para decir, lo vamos a decir, pero lo único que podemos prometerles son 2 horas de entretenimiento, porque este programa que surgió con la premisa justamente de convertirse en un viaje radial, bueno, hoy va a permitir, o por lo menos va a permitir, por lo menos va a intentar que podamos volar con la cabeza, y hoy lo necesitamos, no solo para los que tuvimos la suerte de no tener ninguna consecuencia directa, sino también para los que sufrieron las consecuencias y que a lo mejor necesitan, si tienen luz y si tienen manera de escuchar la radio, respirar un poco. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Yo quiero recordar esto, sí se necesitan voluntarios, así que si uno está con ganas de participar, no solamente es necesario llevar cosas, sino que con un rato de tiempo de poder sentarse a embalar, a separar, a clasificar las donaciones, siempre ayuda. Siempre va a haber algún lugar que necesite mano de obra humana, y también se necesitan muchas velas. Claro. Están pidiendo velas y materiales para embalar, cintas, bolsas, cajas, bolsa de consorcio. Todo eso siempre es muy muy útil, sobre todo las más resistentes. Bueno, en eso siempre se puede ir a comprar, aunque sea un paquete, y en alguna parroquia, en algún lugar cerca del barrio, siempre hay para ir a dejar. También los invitamos a los que tengan data concreta acerca de lugares para llevar donaciones o lugares para ir a ofrecerse como voluntario, que la dejen en nuestro muro de Facebook. Va a ser mucho más efectivo que si la decimos al aire. Si nosotros damos las direcciones al aire, va a ser difícil que uno pueda anotar.